La Voz de su Juego, el podcast que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al capítulo 2. Un capítulo 2 bastante especial. ¿Por qué es especial, Fran? ¿Tú que dominas en alemán? Porque en este capítulo 2 especial vamos a tener como segunda parte una sección nueva que ya veremos las veces que la haremos, que se llamará el Informe Bericht. El Informe Bericht, nombre misterioso donde los haya. Allá los que dominen alemán sabrán a qué nos referimos. O no. O no, claro. Porque es una tontería, pero bueno. Una tontería como una casa, como todo lo que hacemos. Bueno, pues nada. ¿Por qué el Informe Bericht? Porque Fran está en Alemania, yo estoy hola, en Barcelona. Hola, ¿qué tal? Hola. Un saludo hola desde Alemania. ¿Cómo un te saludo va? Desde Alemania. Bien, aquí estamos. Estamos, por supuesto, grabando por Skype, porque si no... No, claro, utilizando las tecnologías modernas, estamos grabando por Skype, sí, a ver cómo nos sale el capítulo. Sí, a ver qué sale, porque yo estoy utilizando un netbook, estoy conectado a una wifi, no estoy especialmente cerca del router. O sea que, a ver cómo sale el asunto. Yo sí. Estoy bien, yo estoy en mi casa, tranquilito, enfrente de Macintosh. Total, que vamos al lío. Fran, ¿qué tenemos para este programa de hoy? Venga, va. Pues eso, pues hoy en el sumario, como va a ser un programa un poco especial, primero vamos a hacer nuestra charla lúdica habitual, que en esta ocasión va a ser un poco más larga de lo normal, porque de hecho va a ocupar la primera parte habitual. En vez de hablar de un juego, lo que vamos a hacer es hablar de varios juegos que nos hemos comprado o hemos jugado estos días. Sí, porque tanto Vasco como yo... En verano nos volvemos locos, nos ponemos a comprar y jugar y tenemos bastante de qué hablar. Tenemos espacio libre, nos aburrimos y dice, va, venga, que caiga un juego. Estas cosas que pasan. Luego, en la segunda parte, en el Informe Bericht, pues, lo que vamos a hablar es, aprovechando que yo, pues, por cuestiones familiares, voy a Alemania 2 o 3 veces al año, pues claro, como es lógico, como jugón que soy cuando estoy en Alemania, aprovecho para comprar juegos, así que hablaré de mis impresiones y experiencias comprando o intentando comprar juegos en Alemania. Intentando comprar, ¿qué tan difícil es? Hombre, no, pero tiene su miga, tiene su cosa. Vaya, vaya, pues bueno, pues nada, pues eso va a ser nuestro programa de hoy. Y antes de meternos en el río, os recordamos que nos podéis encontrar en nuestro blog en lavozdesujuego.wordpress.com, que también nos podéis seguir por Twitter en twitter.com/lavozdesujuego. También os podéis seguir por Facebook, que por fin, gracias a que hemos llegado a los 25 fans, no sé si ahora tendremos algo más de 25 fans. Quizá sí, tenemos unos pocos más ya. Unos pocos más, pues ahora ya tenemos una dirección bonita de Facebook, que es facebook.com/lavozdesujuego. Como no, también estamos en Google Plus. Si no nos escuchas a través del blog o a través de otros medios, estamos en iTunes. Y novedad novedosa, ya por fin en Board Game Geek nos han aceptado como podcast y también tenemos nuestra pequeña paginita ahí en Board Game Geek, ¿vale? Simplemente pues seleccionáis la búsqueda podcast y ponéis nuestro nombre, la voz de su juego y nos podéis encontrar fácilmente, ¿vale? Pues nada, con todo eso vamos a empezar ya con el meollo del asunto. Bueno, pues bienvenidos a la primera parte del podcast. Como os hemos dicho, pues esta vez va a ser un poco diferente todo el rollo. Vamos a hablar de juegos que nos hemos comprado o hemos jugado estos días, interesantes, aquellos que queremos destacar, ¿vale? Y simplemente va a ser eso la primera parte. Yo, en mi caso, por ejemplo, en mi caso lo que ha caído de compra, como no, Fran, venga, va, dilo, ¿qué me he pillado por fin? ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué es la segunda, la tercera expansión ya de Twilight Imperium? Hombre, no, ya me gustaría a mí que fuese la tercera, quién sabe si llegará un día la tercera. No, es la segunda expansión del juego de Twilight Imperium, Shards of the Throne, ¿vale? Que, bueno, trae un montón de cositas nuevas, ya ahí entraremos en más detalles, trae razas y trae nuevas opciones, ¿vale? Luego también adquirí, así por casualidad, la verdad es que ya me tenía picado un poco el juego de hace mucho tiempo, pero por fin ha caído en mis manos el Gloria Roma, que ha sido recientemente publicado por Homo Ludicus y me lo pillé. Ah, y he jugado unas partiditas. Yo lo tengo reservado, esperando a que vuelva para irlo a buscar. Ah, mira. Pues no, yo en mi caso la verdad es que cayó. Así, sin quererlo, cayó. Fui a la tienda de Alfredo y pensé, ah, pues mira, pues me lo pillo. Hicimos una parte de todo, ya lo comentaré. Y luego, por último, un juego, que este sí que ya no es novedad. La verdad es que no. Desde luego que no. Y además era bastante difícil encontrar, que es el Castle, del Cersei Lajet y Bruno Faiduti. Ese creador que es tan odiado por algunos y tan adorado por otros, ¿vale? Pero es un juego muy curioso y que he hecho una partida hace poco y me ha gustado volver a recordarlo y ver algunas cosas graciosas que tiene este juego, ¿vale? Sí, un pequeño gran juego, y que además no me extrañaría que quizá algún día se vuelva a reeditar, porque me parece que Faiduti precisamente ahora va a reeditar un juego suyo, aquel de... ¿De qué? Aquel de un dragón y de gente que le tenía que robar el tesoro. Ah, vale, Drago Sanko o algo así, me parece que se llamaba. No, ese era otro. Ese era otro, hostia. Pues, sí, ya sé a cuál te refieres, pero no me acuerdo el nombre. Sí, ahora no nos sale el nombre. Bueno, pues ya nos saldrá. Como estamos delante de los ordenadores, en un momentito lo miramos. Bueno, y entonces, tú por tu parte, que has estado ahí, que te has pillado un juego de estos rarotes, que yo te pregunte, hostia, pero en ese juego tiene que haber luchas y resulta que no lo hay, ¿no? A ver, pues sí, yo voy a hablar de tres juegos que he comprado aquí, que he comprado estando en Alemania y que además he tenido la suerte de poder jugar. Primero hablaré de Artifact, que es un juego de Michael Palm y Lucas Zack, que supongo que por el nombre a nadie le sonará, pero son los creadores y diseñadores de un juego que a mí me gusta mucho, que es el Viaje en Carruaje al Castillo del Diablo. Bueno, a mí también me gusta, que guste. Bueno, a ver qué pasa, que aquí queda como, a mí me gusta. No, que nos gusta mucho, que no, como siempre. Y luego hablaré de Paris Connection, un juego de trenes, que ¿un es...? ¿Un juego de trenes? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Pero de compra y venta de acciones o de trenes? Pues es muy curioso, ya luego lo veremos. Vale, vale. Y luego ya por último, la rareza encontrada rebuscando por Amazon DE, en Amazon Alemania, que es un juego finlandés, nada menos. Venga ya, finlandés, o sea, nos podemos encontrar a mayor rareza del mundo. Que se llama Kings of Mithril, los reyes del Mithril. Que con este título es lo que te decía yo, pero tiene que haber combate o algo así, ¿no? Y resulta que no. No, no hay combate, ya lo veremos. Así ya que... lo veremos, nada. A ver, ¿qué nos tienes que explicar de la expansión del Twilight Imperium? Bueno, venga, vamos a explicar, vamos al asunto. Por fin, la verdad es que la sorpresa fue el saber que se iba a hacer una segunda expansión para este juego, porque yo ya tenía pensado que con la primera ya me iban a sacar más. Y de pronto hubo un día... Me parece que fue quizá por final de abril o principio de mayo, una cosa así, que se anunció por sorpresa la ampliación esta, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Pues más que nada es un montón de más reglas opcionales, más plástico, un montón de cartas, un montón impresionante de cartas, ¿vale? Y trae cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que más llama la atención vendría a ser, primero, que vienen tres razas nuevas. ¿Vale? Que las tres razas nuevas estas son súper raras, porque ya en la primera ampliación ya sacaron algunas que la verdad es que eran bastante curiosas de utilizar, de estas cosas que las coges y dices, ¿y esto cómo lo voy a jugar exactamente esta raza? Pero estas tres nuevas se llevan el premio gordo. Son de Arborek, que representan que son como una especie de plantitas inteligentes. ¡Joder! Que se reproducen. Sí, sí, impresionante. Pero es que además van contaminando los planetas. Las que contaminan, es un poquito contradictorio, ¿no? No, sí, porque es que te explicaré, o sea, para aquellos que hayan jugado a Twilight Imperium, que espero que hayan sido unos cuantos de los que nos escuchan, las razas hacen pues tropas de asalto, que son las que invaden los planetas. Claro, pues todo el mundo pues paga sus tropas de asalto, tú construyes, con tus recursos construyes las tropas de asalto estas, ¿vale? Que en inglés se llaman Ground Forces. Con los Arboring no construyes Ground Forces, ¿vale? ¿Plantas? Lo que haces es, sí, no haces plantitas, lo que hacen las plantas crecen ellas solas, ¿vale? O sea, tú tienes una plantita en un planeta y llega una fase del juego que ¡pum! Se te divide en dos. Ah, mira, qué mona. Sí, debe ser que se corta un bracito, planta el esqueje y eso crece, ¿no? En mitosis. Hacen mitosis, hijo, qué palabra más, mitosis. Da un poco de asco esta palabra, ¿no? Bueno, total, ¿qué es eso? Son unas plantas enormes que contagian a otros planetas con sus esporas o sus semillas o lo que sea. Y, la particularidad más, que más llama la atención respecto a esta raza es eso, ¿no? Que lo que hace es que tú no construyes Ground Forces, sino que son las propias Ground Forces las que se van reproduciendo por ellas solas. Entonces, curioso. Puedes acabar con más Frozers que la Federación del Sol, que esos eran la raza que dominaba las Ground Forces, ¿vale? Luego hay otra que es el Necrovirus, que el Necrovirus es una bestia parda, porque tiene, o sea, si hay razas que son bélicas de por sí, que tienen características bélicas, las del Necrovirus es la leche, porque ya empieza con un montón de unidades bastante bestias, bastante elevadas, ¿vale? Además utiliza una nueva unidad que ha aparecido, que es el Mechanized Unit, que vienen a ser tanquecitos, pequeñitos, ¿vale? Y lo divertido de esta raza, lo relevante de esta raza, es que ellos no desarrollan tecnologías. O sea, no sé si te acuerdas tú de cuando jugaste. Que... Sí, que ibas comprando cartas de tecnología y que con una tecnología te daba acceso a otras y te ibas creando tu propio árbol de tecnologías. Exacto, pues esta no desarrolla tecnologías por sí sola. Lo que hace es que cuando entra en batalla con otra raza, le copia una tecnología que haya desarrollado. Y además se saltan los prerequisitos incluso. Son una especie de Borg de Star Trek para la tecnología, van asimilando. Sí, curiosamente sí. Hasta ahora se podría decir que los Borg por imagen que te da de seres cibernéticos, podrían ser los L1Z, las Lithix, que le llamamos nosotros en nuestro grupo, los Lithix Mindnet, pero no, aquí la raza que chupa tecnologías es el Necrovirus, ¿vale? Y luego, por última, tenemos otra raza. Venga, vamos a hacer raza más rara. Se ve que pensaron que son los Ghosts of Creus, o sea, los fantasmas de Creus, que representa que son los maestros de los agujeros de gusano. Entonces, la idea es que son una raza como de seres energéticos, que para aparecer en esta dimensión, porque encima vienen de otra dimensión, o sea, imagínate tú... Bueno, claro, a través de los agujeros de gusano. Claro, qué explicación más sencilla, vamos. Total, que esta raza, pues... dominan los agujeros de gusano. Entonces aparecen en un planeta fuera de la galaxia que se comunica a través de agujeros de gusano, y además los agujeros A y los agujeros B se pueden comunicar entre ellos. Total, que esta raza bien desarrollada y con una tecnología racial que tienen, se pueden pegar unas rulas por el universo que lo flipas, ¿vale? ¿Y tienen algún efecto especial por el hecho de ser fantasmas? ¿Son incorpóreos, inmateriales? No, básicamente lo que hacen es manejar los agujeros de gusano como les da la gana. Vienen de otra dimensión, entonces la excusa de las reglas de su habilidad es esa. Claro, vale. A nivel de juego tiene mucha importancia que te puedas meter por los agujeros gusanos más o menos como te dé la gana. Tiene sus particularidades, pero el leer la raza y ver cómo funciona, te dices, vale, aquí esta raza empieza a dominar los agujeros de gusano y se cruza la galaxia en un santiamén. Sí, ¿vale? Porque por lo que recuerdo en el juego costaba moverse, ¿no? Lo de cruzarte el tablero de un lado a otro no es algo que hicieras fácilmente. Llevaba su tiempo. A ver, el tablero, la verdad es que enseguida te comunicas con la raza vecina que tienes al lado, porque en realidad llegas a tener 3 hexágonos de distancia. ¿Vale? Y eso es bastante poco. En 2 turnos te puedes mover con según qué naves a 4 de distancia y todo, pero igualmente, claro, eso es una ventaja muy fuerte. Según qué momento del juego puede hacer una gran diferencia. Vale, bueno, entonces, aparte de estas 3 razas, ¿qué más lleva? Aparte de todo eso, pues te vienen reglas opcionales para política, ¿vale? Ya la política la mejoraron mucho en la primera ampliación que sacaron con la carta de asamblea, que lo que hacía es que en vez de las cartas políticas, en vez de sacarlas una a una, aunque sacabas dos y decías tú cuál te quedabas y otra la dejabas. En la primera ampliación hicieron las reglas de asamblea, que lo que tú tienes que es una carta de manos políticas en la mano. Entonces, lo que decimos nosotros en nuestro grupo, que es la política deja de ser un a ver qué ley me sale y a ver qué pasa en el juego, ¿vale? A ser un evento más, a ser un arma, o sea, un arma arrojadiza, en plan de, oye, que este la está liando parda por aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y hablas un poco entre los jugadores en plan, oye, ¿quién tiene una ley que pueda frenar un poco este tipo, no? Y ya esa mejora ya fue sustancial. Aquí que te sacan senadores, te sacan nuevas reglas de intriga política, y entonces te sacan unas cartas de senadoras, te sacan unas cartas de... Bueno, no son tratados, porque los tratados es una opción que hay, pero sí unas promissory notes, que exactamente no sé promissory a qué se viene a referir, pero bueno, son unos pactos entre jugadores que se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tú tienes la influencia de los planetas, puedes a lo mejor tener influencia por efectos varios del juego, y tienes influencia por los senadores que envías a la asamblea, ¿vale? A discutir en el Consejo Galáctico que exactamente cómo se deciden las votaciones. Uh-huh. Entonces, hombre, pues tiene su coña. A ver, me falta jugarlo, pero yo lo encuentro bastante suquillo a este tema, ¿vale? Está bastante bien y parece bastante divertido. Luego, más cosillas que tiene a destacar, pues las nuevas unidades. Hay navecitas, unas naves muy gorditas y muy majas, ajá, que son las naves insignias, ¿vale? Y, que... las unidades mecanizadas que has dicho, ¿no? Exacto, y los tanquecitos. Que para aquellos que sean pijitos, los tanquecitos se le mueve la torreta. Es una gozada, tío. Sí, sí, es una gozada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Las naves insignias son naves únicas para cada raza. Cada raza tiene una que es diferente entre todas las demás, ¿vale? Con diferentes características y son unas bestias pardas de nave. Y la miniatura también es diferente. Sí, sí, la miniatura es diferente. Es una nave alargada que además se diferencia de las demás porque en vez de ser plana, es en vertical, se aguanta sobre ella sola, ¿vale? Con lo que destaca bastante con el resto de naves, porque la verdad es que es enorme la figura de plástico. ¿Cómo se nota que Fantasy Flight ahora tiene dinero a expuertas? Bueno. Que se pueden permitir hacer estas cosas. Pero hace tiempo, ¿no? Y además, perdona, la pijada es que estas unidades no te vienen en el típico blister de plástico que tienes que separar. No, no, estas ya son como las que sacaron con el StarCraft. Que sí, te hombre, venían ya separadas y todo lo demás. Sí, ya hace tiempo que lo hacen así, porque esos blisters de plástico eran una tortura. Hombre, yo me acuerdo para sacar las naves del Twilight Imperium de tercera edición lo que llegué a sufrir para sacar esas, ¿vale? O sea, pero por lo que comentas veo que es una expansión más, es una agrupación de reglas y de ideas reglas, que no sí. Una expansión con una idea general. Sí, sí, sí, no, viene, a ver, viene la primera ampliación ya venía un poquito en ese sentido, de te daba nuevas cartas de estrategia, aquí también aparecen nuevas cartas de estrategia, te aparecen nuevas opciones, sí, es una mezcla de opciones, pero vamos a ver, los que jugamos al Twilight Imperium, hablo por mí, yo supongo que los demás también, pero cuando aparece una nueva ampliación lo metes todo. Lo único que decides es las cartas de estrategia, ¿cuál utilizamos? La primera, metemos alguna de la segunda o de la primera, ¿vale? Pero la verdad es que cartas, unidades especiales y todo lo demás, puestos a jugar a ese nivel, lo metes todo a la cabeza. Sí, ¿no? Ya, total. De que la partida dure 6 horas a de que dure 8, pues ya no viene de ahí. Exacto, ya de perdidos al río. Lo único, una cosa graciosa que viene de esa ampliación y ya para terminar, un repaso así amplio, luego ya. Cuando juegue y explicaré alguna cosilla más, algún detalle más, es que esta ampliación te viene un escenario, que es el escenario de la caída del Imperio, ¿vale? Uh-huh. Que representa que, bueno, la antigua raza que dominaba la galaxia, que eran los Lazax, pues cuando te empiezas el juego están desaparecidos, ¿vale? Y entonces es una lucha por a ver quién va a ocupar el trono, ¿vale? Entonces en esta ampliación te viene un escenario para jugar la caída del Imperio. Entonces hay un jugador que lleva los Lazax, que son otra raza adicional que solo se puede jugar en este escenario, también, ajá, muy bestia, con cantidad de tecnologías y cantidad de unidades. Evidentemente empiezan Mechatol Rex, cuando Mechatol Rex no era un planeta devastado, y hay varios, pues bueno, hay varias configuraciones aquí, mapa hechos para jugar con diferentes números de jugadores, y la verdad es que tiene bastante pinta. La intención es jugarla a ver qué tal, ¿vale? Todo lo demás pues tiene cosas muy chulas. Una cosa más, por ejemplo, mira, una cosa más que me estaba olvidando ahora eran los mercenarios, ¿vale? Son navecitas, tropas que te vienen de planeta y que también tienen una nave, funcionan tanto en espacio como en planeta, que puedes comprar en la fase de comercio. O sea que yo creo que es una ampliación que, sorpresa, pero muy curiosa para los amantes de Twilight Imperium, y son de estas cosas que os lo he dicho. La compras y la metes toda y va por defecto en el juego y ya lo tengo todo mezclado. Ajá. Y nada, y de momento eso, ya cuando lo juegue pues ya diré alguna apreciación más, pero sí, yo creo que parecen, tiene cosas muy muy interesantes. Sí, por supuesto, cuando lo juegue ya trataremos sobre él en la charla lúdica. No te quepa duda, vamos. ¿Qué remedio me queda, no, más bien? Bueno, tú no lo sabes bien. Le voy a pegar un repaso a esto. Bueno, va, venga, que te toca a ti. Ahora, bueno, ¿de qué juego nos vas a hablar tú? Pues, como os he avanzado antes, ahora os voy a hablar brevemente de Artifact, que es un juego de, a ver un momento que miro mis notas, un segundo, diseñado por Michael Palm y Lucas Zack. Uh-huh. Está editado por Winning Moves, pueden jugar de 2 a 4 jugadores, la partida dura unos 30 minutos según la caja, Y según mi experiencia, porque ya he jugado unas 4 partidas, es muy acertado, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Venga, ya no fastidies. Pensaba que vas a decir, ah, 60 minutos. No, no, es un juego cortito. Entonces, lo que he comentado antes, a mí este juego me llamó la atención por tres cosas. Uh-huh. Primero por los autores, Michael Palm y Lucas Zack. Son los diseñadores de Viaje en Carruaje. Bueno, traducido literalmente es Viaje en Carruaje al Castillo del Diablo. Exacto. Que es un juego de cartas que tanto a Vasco como a mí nos gusta mucho. Sí, la verdad es que es muy divertido. Tienes que estar muy atenta al juego, ¿eh? El juego tiene ese hándicap de que te tienes que meter en el juego para jugar, pero si bueno, te metes es divertido. No de que te tengas que meter en el juego, de que todo el mundo tiene que estar atento, porque si no, no se puede jugar. Sí, sí, la verdad es que sí, pero el juego es chulísimo. Sí, y aparte, si no lo ha editado aún, creo que no falta mucho para que Edge lo edite en español con el nombre del Castillo del Diablo. Ah, curioso. Pues mira, pues eso yo no lo sabía. Así que cuando... Este, por supuesto, hablaremos de él. Vale, vale. Entonces venga. ¿Por qué más me llamó la atención? Pues por la ambientación. La ambientación va de descubrir artefactos perdidos en plan Indiana Jones. Ya te y he visto. A mí, todo lo que sea Indiana Jones me pierde. Te puede. Es igual que a mí el tema espacial. Exacto. Y luego también, viendo fotos de los componentes, me llamó muchísimo la atención algo muy inusual en un Eurogame, y es que el juego incluye un dado de 10 caras. Jope. Hombre, pues sí, la verdad es que sí, ahora que lo pienso, eso de un dado de 10 en un Eurogame. Pues raro, a ver, por ejemplo, hay un Eurogame que va con dados de 8, el Mercaderes de Génova, de Rüdiger Dorr. Sí. Pero con dados de 10, ahora mismo, de memoria no soy capaz de decir ninguno, por eso. No, ni yo tampoco, y eso que tengo uno por aquí, me está rondando por la cabeza, no sé si es con dados de 10 o con algún tipo de dados, pero no se me viene el nombre, vamos, a lo mejor estoy yo flipando y se me va el tema, pero bueno. Por eso, que los motivos para que me interesara y para comprar el juego, como habéis visto, no han sido en absoluto racionales. Bueno, a ver, vamos a ver. Es un juego, ¿cómo que motivos racionales? Sí, es. No, pero a ver, que no es que haya dicho, ah, mira, es un juego que tiene mucho componente de bluff y creo que mi ludoteca está falta de esto. No, en absoluto. Llegados a nuestro punto, ¿para qué? Entonces, el juego consiste en que somos exploradores, arqueólogos, aventureros, que nos vamos dando vueltas por el mundo intentando completar artefactos. Uh-huh. En el juego hay 3 artefactos diferentes que están compuestos de 4 partes. Uh-huh. Y el objetivo del juego es ser el primero en conseguir completar las 4 partes de un artefacto. El primero que lo consigue es el que gana. O sea, en plan el medallón perdido que se partió en 4 trozos. Sí, exacto. Hecho, hay una especie así de figura inca, ¿sí? Una especie de medallón y algo que parece ser una jarra... Un jarrón griego. Ah, vale, vale. Y es que yo estoy viendo ahora, más o menos, estoy echándole un vistazo por BoardGameGeek para hacerme una idea. Sí, sí, sí, es curioso el juego, la pinta que tiene. Sí, entonces, ¿para qué se utiliza el tablero? Se compone de 10, podríamos decir, losetas que se ponen al azar formando un círculo. Ah, sí, como entonces, localizaciones, ¿no? Más o menos. Sí, localizaciones, exacto. Entonces, al principio de la partida, cada jugador tiene tres aventureros. Uh-huh. Que podríamos decir que tienes un gordo. ¡Hombre! Pero vamos a ver, ¿cómo que tienes un gordo? Un aventurero gordo. Luego tienes un aventurero ya más alto, que la silueta recuerda mucho a Indiana Jones. Y luego ya tienes otra silueta que es una señora. Que es la forma que tengan es indiferente, simplemente sirve para diferenciarlos. Entonces, al principio de la partida, cada jugador tira a saco el dado 10 3 veces. ¿Ya? Y sitúas a tus aventureros en la localización del número que te haya salido. Ah, bien, curioso. Esto me recuerda al juego este... ¿Cómo era? ¿El Ghost Stories? ¿Era? ¿O cuál era? ¿El Shadowhunters? En sí. El Shadowhunters, ¿no acababas tirando también un dado para determinar en qué localización ibas a ir? ¿Una sí, tienes razón. El sistema de movimiento y el tablero son parecidos. Sí, ¿no? Pero bueno, vamos. Y luego ya durante la partida... tanto el dado de 10 como el dado de color, lo que se usa para determinar en qué localizaciones van apareciendo los fragmentos. Ya. O sea, digamos que van apareciendo al azar. Entonces, la gracia que tiene el juego es cómo te mueves. Tienes cuatro cartas numeradas del 1 al 4 que representan diferentes medios de transporte. A ver, sí, ya veo que aparece un avión, una locomotora, un coche, una moto, tal. El 1 es la moto, el 2 es el coche, el 3 es el tren y el 4 es el avión. Entonces, claro, una vez toda la gente tiene, todos los jugadores tienen sus aventureros colocados sobre el tablero y ya se han colocado también al azar los diferentes fragmentos que, por supuesto, se ponen boca abajo. De los fragmentos, tienes el dorso, te da información del color. ¿Sabes a qué fragmento pertenece? Pero por su, a qué artefacto pero pertenece. Pero por supuesto, no sabes qué artefacto es. Ya. Vale. Entonces, una vez ya está todo el mundo local, situado sobre el tablero, los jugadores cogen sus cartas y en secreto asignan una carta a cada uno de sus aventureros. Y una vez todo el mundo las ha asignado, empezando por el primer jugador, se van revelando. Y te vas, por ejemplo, el aventurero gordo siempre mueve primero. O sea, primero moverán todos los aventureros gordos. ¿Qué pasa? ¿Que rueda mejor el aventurero gordo? Sí, tiene más iniciativa porque tiene más inercia. Luego moverán todas las aventureras y por último, todos los aventureros. Claro, porque es un caballero, deja pasar primero a los demás. Se van descubriendo las cartas y tienes que mover obligatoriamente en la figura tantas localizaciones a la derecha o a la izquierda. Eso ya lo decides en el momento en el que vas a mover, como indique la carta. Se va resolviendo todo el movimiento y al final, mediante un sistema de mayorías muy sencillo, se decide quién se lleva los fragmentos. A ver, por supuesto, si al final del movimiento tú estás en una localización y eres el único que está ahí, ¿sí?, cualquier fragmento que haya directamente te lo llevas. Ajá, vale, claro. Si hay más de un aventurero, pues en caso que haya empate, no se lo lleva nadie. ¡Ostras, qué fastidio! Y en caso de que alguien tenga mayoría, ¿sí?, pues se lo lleva él. Se lo lleva el que tira la mayoría. Vale, vale. Claro, luego, por supuesto, esto no es tan sencillo porque las localizaciones tienen efectos especiales. Hay, por ejemplo, una localización que te permite ganar un empate en otra localización. Vale, vale. Hay una localización. Ahí ya se trata de ir moviendo las fichas inteligentemente para aprovechar esas pequeñas ventajas. Sí, exacto. Es un juego de faroleo, de hacer pensar a la gente que vas a ir hacia otro sitio y de intentar adivinar qué es lo que van a hacer los demás. Ya. Es un juego muy, realmente es muy sencillito, lo hemos explicado en un momento. Tiene la pinta de parecer un poco el tamaño, parece un poco el Transamérica o el Transeuropa, ¿no? Sí, exacto. Es ese tamaño, que es un tamaño perfecto, porque da para meter juegos bastante completos, pero que sin embargo no son esas cajas monstruosas que te llenan la estantería. Ya veo, curioso. Pues, es un... A ver, yo he jugado cuatro partidas, he perdido miserablemente las cuatro partidas, se me da fatal. Pero te ha gustado, ¿no? Pero me lo paso bomba. Y a pesar de que pueda parecer un juego en el que hay poco control, lo hay, porque casi siempre aquí en Alemania juego con mi novia, con su hermana y con el hermano y con el novio de esta, o sea, siempre somos cuatro o tres normalmente. Sí. Y juegan a ganar y ganan. ¿Qué pasa? Tú juegas a paranoiarte que eres Indiana Jones, ¿no? No, yo también intento jugar a ganar, pero no me sale, pero a ellos les sale. Así que el juego, aunque puede que no lo parezca, permite un tipo de control al que yo aún no he conseguido llegar. Madre mía, bueno. Bueno, ya hablaremos más. Sí, bueno, a ver si tenemos. Más adelante, con más detalle. ¿Y cuál es tu siguiente juego entonces? Mi siguiente nuevo juego es otra novedad. Venga, yo voy de novedades. Gloria Roma. Gloria Roma es de Karl Chudik. Imagínate el nombrecito. Karl Chudik, que es de 2 a 5 jugadores. Que ha sido, nada, me parece que fue la semana pasada respecto a esta que fue ya puesto en las tiendas por Homo Ludicus aquí en España. Novedad veraniega. novedad veraniega total. La caja pone que dura unos 60 minutos. Hombre, se puede alargar un poquito más. Es un juego que hay que pensar un poquito la jugada y a lo mejor se puede alargar, pero más o menos sí, viene a ser por ahí, ¿vale? Y el juego este, pues, había sido editado anteriormente, ¿vale? Por una casa muy curiosa que se llama Cambridge Game Factory, ¿vale? Muchos lo habrán visto en lo que yo llamo una caja de plástico, parecía un tupper juego, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y además los de Cambridge Story Game Factory editaban los juegos así, en cajitas de plástico muy curiosas, ¿vale? El juego es de 2005, pero ahora se han hecho una nueva edición en el 2011 y, hombre, ya ha mejorado el aspecto bastante, porque hay que decir que, a pesar de que el juego había recibido muy buenas críticas en su momento, los dibujos y el diseño tiraban un poco para atrás. Era famoso por lo horrible y horripilante que era. Sí, es de estos juegos que dicen, no, a ver, parece un poco cutre, pero es un juego muy bueno, ¿vale? Y entonces, pues nada, pues me lo compré esta semana. Fue una compra totalmente irracional y compulsiva. Jugué una partida a dos jugadores, una partida muy sencilla. Y luego tuve la oportunidad de probarlo a cuatro jugadores para ver qué tal estaba. Y probamos de utilizar los poderes de edificios. Entonces, ¿de qué va el juego? La excusa del juego es que Roma, después del incendio del año 64, pues hay que reconstruirla y hay que volver a lucir la gloria de Roma, ¿vale? De ahí el nombre. Entonces, los jugadores, mediante las cartas que tienen, quiere decir que es un juego de cartas. Todo lo que cartas, no hay fichas. Hay unas fichas, pero es un chivato de primer jugador y las otras son unas fichas que te dan mayorías por conseguir, bueno, puntos por conseguir unas mayorías, vale. Básicamente. Uh-huh. Es eso, básicamente son cartas. Entonces, la característica graciosa que tiene este juego es que, al igual que pasa en San Juan, ¿te acuerdas que las cartas pueden utilizarse como edificio, como moneda y como material, ¿vale? Como material. Exacto. Pues aquí va más allá, ¿vale? Aquí lo puedes utilizar como cliente, que viene a ser la acción que vas a hacer en el turno, ¿vale? Lo puedes utilizar como influencia, ¿vale? Hay que hacer un paso previo para conseguir esa influencia, ¿vale? Lo puedes utilizar como material, ¿vale? Lo puedes utilizar como edificio, y dentro del edificio hay reglas para utilizar simplemente el edificio para construirlo y ya está, o utilizar el poder del edificio, que ahí está la gracia del juego, cuando ya lo dominas, porque recomiendan de empezar a jugar sin los poderes, pero cuando lo dominas utilizas los poderes, ¿vale? Y luego lo puedes utilizar como tesoro, porque tiene una cantidad de monedas, que eso al final del juego, por monedas te dan puntos de victoria. Pero es, ¿vale? ¿Cualquier carta se puede utilizar de todas las formas? Exacto, sí, o sea, hay un montón de cartas, son 144 cartas de acción, ¿vale? Vaya, que ya son. Que son un montonazo de cartas, ¿vale? Que según las reglas ponen que hay 40 edificios diferentes, o sea que hay edificios para parar un tren, ¿vale? Uh-huh. Luego hay cartas de senadores, que son solo 6, ¿vale? Y luego están unas cartas especiales que son los solares, que básicamente lo que se hace es, pues bueno, evidentemente Roma ha quedado arrasada, hay una serie de solares, espacio disponible para construir edificios, y los jugadores, mediante un número de acciones que son los clientes al fin y al cabo, por ejemplo, está el patrón, está el legionario, está el obrero, está el artesano, está el arquitecto, ¿vale? Eso te permite hacer unas acciones determinadas. Uno que serían equivalentes a los papeles en San Juan o en Puerto Rico. Sí, viene a ser unos roles, ¿vale? Viene a ser los roles. O sea, lo típico de dividir las fases de un juego en roles, pues viene a ser eso, ¿vale? Entonces tú, con el artesano, construyes y sacas materiales de tu mano. Con el obrero, sacas materiales de la reserva. Con el legionario, le robas materiales a los demás. Con el patrón, vas ganando clientes, ¿vale? Entonces la gracia está en que tú esas cartas, además de jugarla como acción en tu turno, lo que puedes hacer mediante otro personaje que es el patrón es, de las cartas descartadas que forman una reserva, tú coges esa carta y te la guardas como cliente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú como tienes clientes dos legionarios, cuando saques un legionario, tú puedes esa acción repetirla 3 veces. Uh-huh. ¿Vale? Y los otros pues tienen una opción de o robar cartas, que viene a ser la acción de pensar, que es cuando no tengo nada que hacer, pues pienso y robo cartas y me relleno mi mano de cartas, ¿vale? O sea, el prospector de... Sí, el buscador de oro de San Juan. Sí, a grosso modo viene a ser eso. No tengo nada interesante que hacer, pues robo cartas. Que ojo, que robar cartas también es importante, porque si no, pues robas, sí, cartas, claro, al final se te acaban, ¿vale? Pero aparte, pues haces eso, ¿vale? Entonces van pasando los turnos, cada uno va haciendo acción. La acción que yo saco como primer jugador es la que los otros tienen que seguirme o no. Si me siguen, tienen que jugar una carta con la misma acción, o pensar y robar cartas, ¿vale? Entonces, mediante el juego tú vas ocupando los solares. Una de las maneras de acabar el juego es que se acaben los solares, ¿vale? Hay otras diferentes maneras que tampoco vamos a detallar en un repaso así breve, ¿vale? Y cuando se completan todos los solares, pues bueno, pues se suman los puntos. Entonces los puntos te vienen por la influencia que tú has conseguido, que la coña está en que la influencia te permite tener, guardar más tesoro y además tener más clientes, ¿vale? Y la influencia la consigues, evidentemente, construyendo edificios porque es bueno para Roma, ¿vale? Y ya está ahí, es básicamente ir pasando turnos, construyendo edificios y aplicando los diferentes efectos que hay, ¿vale? Como cosa a destacar, es un juego que yo creo que es en plan de el que mejor va, arrasa, ¿vale? ¿Cómo el que mejor va, arrasa? ¿Qué quieres decir? Me explico. Claro, tú cuando vas sumando más clientes, más tesoro y más tal, claro, eso si lo juntas con los efectos al edificio, que son bastantes bestias, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que es como una especie de crescendo a lo bestia. O sea, contra más tienes, contra más construyes, mejor eres. Vale, más... tiene una especie de efecto exponencial. Sí, yo creo que tiene un poquito de efecto exponencial que a mí me gusta. Ya sabes, a mí estos juegos no me espantan, de hecho me gustan un montón, ¿vale? Y entonces puede provocar eso. Además tiene el detalle curioso de que una de las maneras de terminar el juego es que se te rindan los demás jugadores. O sea, te ven y te dicen, oye, este ya va muy lanzado. Y mejor que nos rindamos y acabemos aquí, ¿vale? Y me ha hecho mucha gracia. ¿Para qué alargar la agonía, no? Exacto, viene a ser un poquito eso. La verdad es que es muy curioso en ese sentido. Pero es un juego, es por ejemplo, para tener una referencia, ¿es mucho más complicado que San Juan o no? Sí, un poquito más complicado que San Juan, sí. Además, ya en las propias reglas del juego ya te dicen que, bueno, que las primeras partidas te los tomes con tranquilidad, que incluso juegues con las cartas descubiertas y que no utilices los poderes de los edificios, porque los poderes de los edificios, claro, van por combo. O sea, un edificio por sí solo puede ser muy bueno, pero a lo mejor te puedes dar cuenta que juntándolo con los otros tres edificios el efecto sumado es, vamos. Bueno, o sea, que se trata de conocerse las cartas, de conocerse los combos. Y, claro, y además está lleno de muchas sutilezas muy pequeñitas, porque claro... Te pone muy estrictamente que tienes que seguir muy bien lo que son las partes del juego, que hagas primero esto, que después viene aquello, no sé qué. Y eso, con dos partidas ya me he dado cuenta que es un juego muy, muy sutil, de que va, uy, cuidado en la acción que hago, la hago antes o después, pero muy curioso. Vamos, el típico juego de cartas de construcción de civilización, pero que está, la verdad es que sí, la fama que tiene, al menos por mi parte, se la tiene bien merecida. Es muy curioso y a la vez muy potente el juego, o sea que... ¿Y la edición qué tal es? Ya que la edición original era tan horrible, ¿esta qué tal es? Pues la edición es una edición de una caja muy pequeñita, más o menos viene a ser como un palmo de grande, una cosa así. La verdad es que yo pensaba que la caja iba a ser más grande y por las fotografías te da la impresión de que es más grande y la verdad es que es muy pequeñito. Te cabe en un bolsito de estos que se llevan ahora, te caben perfectamente dentro, ¿vale? Es una caja bastante pequeñita, yo diría que quizá 15 centímetros por 10, una cosa así. Ah, mira. Sorprendentemente pequeña. Las cartas son buenas, no son naipes de verdad. Sí, son bastante buenas, se pueden manejar bastante bien. Sí, la verdad es que sí. Las cartas están chulas y los dibujos son muy bonitos. Ajá. Y ya está, y eso es básicamente lo que es la impresión de Gloria Roma, que es un juego muy curioso y que yo creo que merece la pena para aquellos que les gusten los juegos de cartas de construir y efectos varios y sumar combos. Es un juego muy curioso en ese sentido. Ah, bueno, pues a ver si lo jugamos y, por supuesto, lo apuntamos a la lista que cada vez se hace más grande de juegos de los que tenemos que hablar con más detalle. Sí, la verdad es que sí. Estamos sumando unos cuantos esta vez. Bueno, ¿y tu siguiente juego cuál va a ser? Venga, ¿cuál eliges? A ver, pues mi siguiente juego va a ser Paris Connection. Paris Connection. Tiene nombre de película de serie negra. No, no es French Connection, es Paris Connection. A ver, es un juego de David V.H. Peters, uh-huh, editado por Queen Games. Aunque este juego originalmente se llama SNCF, que ahora a ver, perdón si hago alguien que sepa francés escuchándome por la barbaridad que voy a cometer, que significa Société Nationale des Chemins de Fer Franquès, o sea, ¿Chemins es Chemins o será Chemins? O Chemins, no sé. Que sería Sociedad Nacional de los Caminos de Hierro, ajá, franceses, o sea, del ferrocarril francés. Sí. Y es un juego que originalmente está editado por Winsong Games, que es esa pequeña compañía americana de un solo hombre que se dedica única y exclusivamente a publicar y desarrollar juegos de trenes o relacionados con los trenes. Ya ves, apasionante, que... apasionante para mí, vamos. Entonces se ve que, bueno, pues se ve que, que este juego tuvo bastante buenas críticas y llamó la atención de Queen Games. Y Queen Games decidió coger el juego, ¿sí?, y hacer una reedición. Y hay que decir que la reedición de Queen Games es preciosa. Lo primero que llama la atención es que, como ya habían hecho en fresco, han... El formato de caja es el típico de caja, formato de caja cuadrada de Catán. O sea, han abandonado su formato de caja especial, menos mal. Parece increíble, madre mía. Y pues bueno, cualquiera que conozca los juegos de Queen Games ya sabéis que tanto la producción como las ilustraciones acostumbran a ser impecables. Algo curioso que tiene este juego es que, mirándolo por detrás, tiene un logo que pone Green Games, Made in Europe, y aparece un árbol, ¿vale? Como si fuera un juego ecológico. Ahí va. Vale. Supongo que eso viene a porque en el juego, ¿sí?, no se ha utilizado plástico en absoluto. Es todo papel y cartón. Incluso la bandeja interior, ¿sí?, es de cartón. Ah. Mira, aunque, tú qué curiosidad. Aunque en este caso, al que ha diseñado la bandeja interior, me gustaría darle un pequeño tirón de orejas. Porque es que tiene narices que una caja tan grande tenga una bandeja tan mal diseñada, porque es que los componentes casi no caben. Ostras, no fastidies. Vienen unos tableros que, para meterlos dentro del espacio, hay que forzar un poco la caja, porque casi no caben. Y luego, con el juego también vienen unas pantallas que utilizan los jugadores para ocultar sus fichas y que no las vean el resto de jugadores, ¿sí?, que podrían caber perfectamente dentro de la bandeja si la bandeja se hubiera hecho bien, pero no caben. Es curioso. Entonces, pero estoy mirando Wargame Geek y no hay fotos de la bandeja. Entonces tienes que o guardarlas dobladas, que no es algo que me haga mucha gracia, ya, o guardarlas encima del tablero. Pero bueno, vale. Tampoco detallitos, va. Detalles de pijotero, tampoco es para hacer un drama. Entonces, el juego es muy, muy, pero que muy curioso, porque es un juego que realmente tiene una página de reglas. De hecho, hay un comentario en Board Game Geek de alguien que dice: es que me he comprado el juego y creo que solo me viene la preparación, porque solo hay una hoja. Y entonces alguien le contesta: no, no, es que esas son las reglas del juego. Pero este hombre no se ha leído las reglas, entonces, porque si ya... O sea, si tú coges esas reglas, te las lees, ya te darás cuenta que está explicado todo el juego, ¿no? No, a ver, puede ser, porque es que, curiosamente, este juego solo tiene edición en alemán. Y luego, que es la que tengo yo compro la edición que viene única y exclusivamente en alemán. Y luego creo que hay otra edición que viene en inglés y en alemán. Ah. Y aparte, las reglas de este juego no están disponibles en internet. Vale, eso es algo muy típico de los juegos de Winsong Games. Vaya. Los juegos de Winsong Games casi siempre se basan todo en unos componentes muy sencillos, sí, y en unas reglas. Entonces, consiguiendo las reglas y basándote en las fotos que pudieras ver en Board Game Geek, sería muy fácil replicar el juego. Así que supongo que por eso ese secretismo con las reglas. Pero ¿será que en los juegos sencillos que puedes tú duplicar, incluso mejor que esto? Estoy viendo una foto y te las puedes hacer igualmente y te las acabas comprando igual. Vamos. Ya, por eso que no sé. Bueno, mira. Entonces, bueno, lo curioso del juego es lo que he dicho, que con unas reglas súper cortas, y que realmente podríamos decir que el juego tiene tres reglas, simula un juego de construcción de líneas de ferrocarril y de no me sale la palabra, de especulación de acciones. Vale. ¡Ah! ¡Acciones! Has dicho la palabra maldita para mí en un juego de trenes. No, no, pero yo creo que este te gustará. Hostia, ¿qué quiere decir? ¿Que lo tengo que jugar? Hombre, por supuesto, no te vas a librar. Porque casi podríamos decir que, utilizando una idea parecida a San Juan, ¿sí?, los trenes, según donde estén, representan cosas diferentes. Vale. O sea, por ejemplo... Estoy viendo que se colocan en maneras de maneras diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. En el juego va de ser al final de la partida el que tiene más puntos por haber sido el que mejor ha invertido acciones. Uh-huh. Pero a pesar de que hay 6 colores diferentes, los colores son los colores de las compañías, no los colores de los jugadores. O sea, yo no llevo el rojo ni tú llevas el verde, uh-huh, sino que todos jugamos con todos los colores. Ya. Entonces, cuando se colocan los trenes sobre el tablero, pasan a formar parte de la línea de ferrocarril de la compañía. Y eso hace que la compañía, a medida que va conectando ciudades, vaya aumentando de valor ya. En sí mismo. Mm. Luego, los trenes que tenemos detrás de nuestra pantalla representan acciones que tenemos de esa compañía. Entonces, claro, si yo tengo detrás de mi pantalla 3 acciones de la compañía verde y la compañía verde ahora mismo vale 15 puntos, pues ya tengo 45 puntos. Ya veo, ya. Y luego, los trenes, cuando están colocados sobre unos tableros, representan, no sé cómo llamarlo, los activos de la compañía que aún no se han convertido ni en líneas de ferrocarril, uh-huh, ni en acciones. En el juego solo hay 2 acciones. Una es expandir la compañía, ¿sí?, expandir la línea, que es que coges trenes de los tableros y los colocas sobre el tablero. Vale, formando la línea de ferrocarril, formando conectando las ciudades. Y la otra acción es intercambiar trenes. Ya. Que es, coges un tren de detrás de tu pantalla, lo devuelves al tablero de la compañía, ¿sí?, y puedes coger 1 o 2 trenes de otra compañía. Ya veo. Es como si hicieras un intercambio de acciones. Sí. Ajá. Sí, ya veo que hay unos tableritos pequeñitos que se acumulan ahí los trenes, sí. Sí, entonces, con todo este trapicheo, ves cómo las compañías van creciendo. Ya. Las acciones van subiendo. Aparte, tiene la gracia de que como cada jugador tiene sus acciones ocultas, sí, no sabes exactamente las intenciones de los demás. Ajá. Bueno, okay. parece bastante visual al fin y al cabo, que estás hablando de acciones, pero en ningún momento veo yo la típica acción, o sea, tarjeta algo así. No, que no te asustes, no es en absoluto un juego de la serie 1800. No, si yo no me asusto por eso. No hay que hacer ningún tipo de cálculo durante el juego. Y aparte se juega... Yo pensaba que tenía miedo de que quizá iba a ser un juego de reglas muy sencillas, pero difícil de jugar. Uh-huh. Y que va, lo jugamos ayer por la noche y vimos que era un juego que permite jugar mucho con la intuición. Ya. Hombre, claro, al tener parte de información oculta, a lo mejor pues ahí tiene bastante gracia en ese sentido. Sí, exacto. Entonces, uh-huh, a ver, un momento, que me acabo de quedar en blanco. Te acabas de quedar en blanco. ¡Blanco! No, pues eso, okay, que es un juego que tiene mucha más profundidad de la que pueda parecer en la primera, sí, partida, porque estoy convencido que en la primera partida que hicimos no hemos conseguido ver todas las posibilidades que tiene. Ya, yeah. Pero que es muy sencillo y que tiene una idea muy buena, porque con 3-4 reglas ha conseguido hacer algo que quizá en otros juegos te necesitaría un reglamento de 30 sí, páginas, sí, y 4 horas de juego. Bueno, venga, vale, daré una oportunidad cuando vuelvas. No, sí, aparte ya ves la... Bueno, típico de Guinness, ya lo he comentado antes, la edición es realmente preciosa. Ah, no, sí, estoy viendo imágenes, la verdad es que sí, es bonito. Uh-huh. Bueno, pues nada, me toca a mí. Te toca a ti, venga. ¿Cuál es tu siguiente? Hablo yo de mi último, rapiditamente, que nos estamos comiendo el tiempo, que vamos, es un gustazo. Vale, entonces, lo que he dicho, un juego bastante antiguo ya, de los señores Serge Layet y Bruno Faiduti, del año 2000, flipa, ¿vale? Año 2000, hace 11 años de eso. Año 2000, es el Castle, ¿vale? Que ha sido editado por la desaparecida Descartes, en su línea de juegos de Blue Games, que serán juegos pequeñitos, en plan también como antes hemos dicho, como en la caja de Gloria Roma, quizá un centímetro más alto o más ancho, pero ahí está, también pequeñito, ¿vale? Es para de 2 a 5 jugadores, las partidas se pueden resolver en 30 minutos, quizá 40, una cosa así, ¿vale? Depende de lo que hables. Depende de lo que pienses, ¿vale? Entonces, ¿de qué va el juego? El juego pues va de que tú tienes entre los componentes hay unas murallas de un castillo, Tú construyes un castillo cuadrado con sus almenas y sus torres, ¿vale? Y cada personaje, cada jugador tiene un número de cartas, ¿vale? Con un número de personajes en el castillo que tiene una habilidad y un lugar determinado donde se puede poner en el castillo, que es en las afueras del castillo, en las torres, en las murallas, ¿vale? Y cada una tiene efectos varios, ¿vale? Entonces, pues, se trata de tú quedarte sin cartas en la mano, tanto en la mano como en el mazo individual de cada jugador, ¿vale? Entonces, pues, se trata de ir colocando las cartas a lo largo del castillo. La coña que tiene este juego es que ya he dicho que interviene Fai Duty. Entonces, hay mucha gente que a Fai Duty le tiene la manía de que sus juegos son muy caóticos, ¿vale? Caóticos, incontrolables. Incontrolables. Que sí, ¿vale? Pero, curiosamente, en este juego, contra menos jugadores se juega, más estratégico, más táctico. Nunca sé la diferencia entre estratégico y táctico. Soy un desastre. Pues más táctico se vuelve, ¿vale? Con dos jugadores es una especie de infierno hecho juego de cartas en medio de un castillo, porque te comes el tarro de mala manera, que es impresionante, ¿vale? Y en cambio con cinco es un caos hecho juego. Entonces es súper curioso, porque conforme más jugadores metes en el juego, venga, más desastre se vuelve, ¿no? Ah, pero también más divertido. Sí, es muy divertido. Y la verdad es que es muy curioso. Si tenéis manera de conseguirlo, que ahora mismo no sé cómo se podría conseguir ese juego, pues la verdad es que yo creo que merece la pena. Y supongo que si se encuentra tampoco debe costar tanto dinero, ¿vale? No, porque en su momento casi todos los juegos de la serie azul de descartes los saldaron. Baratísimo. Creo que tanto yo como tú lo compramos por 10 euros en su momento. Sí, sí, sí, sí. Y además es que, si no recuerdo mal, se ve que un año lo pusieron en saldo el domingo por la tarde en Essen y me parece que es que las cajas las vendían a 2 euros. Julián. Era así de bestia, ¿vale? Entonces, este juego tiene una curiosidad que a mí siempre me hace muchísima gracia. Que este juego es primo hermano del famoso Ciudadelas, ¿vale? Porque la historia va tal que así. Se ve que el Bruno Fai Duty y el CSL Ayet, después de trabajar en el juego, me parece que era del de Camelot, de... ¿Cómo era? Me parece que era algo así como las leyendas de Camelot o algo así. Ahora mismo el colaborativo, pero ese juego es muy posterior. Pues era un juego así, me parece a mí. No sé qué. Bueno, sí, era un juego que desarrollaron. La historia es que ellos desarrollaron juntos y dijeron: ostras, pues esta manera de crear entre nosotros, mandándonos mails, llamadas telefónicas, pues ha estado muy bien. Hemos trabajado muy a gusto y decidieron de hacer otro juego, ¿vale? Entonces ellos buscaron un tema, que es, bueno, pues un tema de construcción, castillo con personajes y tal, ¿vale? Y dio la puñetera casualidad que cada uno empezó a desarrollar por su cuenta, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo el otro, un tipo de juego totalmente diferente. Entonces la historia es que a Fai Duty le salió el Ciudadelas. Ajá. Y a Layet le salió el Castle, ¿vale? A pesar de que al final, para darle los últimos retoques al Castle, la ayudó de Fai Duty y por eso figura como co-creador en el juego, ¿vale? Ah, pues mira, eso no lo sabía. Sí, sí, y además es súper curioso porque se ve que es que además ellos no se estaban dando cuenta de eso. Se ve que cuando se reunieron en los encuentros ludopáticos estos de Fai Duty, se presentaron los dos prototipos para poner las cosas en común y se dieron cuenta que donde Fai Duty había utilizado muy pocos personajes y había utilizado muchas construcciones, el Sergio Leyet había hecho justo lo contrario, había utilizado muchos personajes y la construcción solo era uno, el castillo. Ajá. ¿Vale? Y bueno, y entonces, en resumidas cuentas, al final, pues, le faltaba un poco de pulir algunos detalles al Castle, que le ayudó el Fai Duty, y además de este juego, en la propia página de Fai Duty se puede encontrar unas reglas opcionales para juntar dos juegos de Castle, imprimirse unos cuantos personajes más y jugará una versión todavía más cafre del Castle que le llama el Build Castle. O sea que... ¿Pero se aumenta el número de jugadores o simplemente es que se hace más grande? Pues ahora no me acuerdo si se puede aumentar el número de jugadores. Lo que sí estoy seguro es que se hace más grande porque además se mete una torre en medio del castillo, que venía a ser una idea que tenía Cersei Lannister de hacer una mazmorra, pero la han reutilizado en eso. Y la verdad es que es bastante curioso el juego. Hombre, pues mira, aprovechando que tanto tú como yo lo tenemos, lo podríamos intentar probar algún día. Pues la verdad es que sí, no costaría tanto. Y además es eso. Yo creo que este juego, como advertencia final, lo ideal yo creo que es jugarlo a tres. Sí, recuerdo que hemos jugado bastantes partidas a 3 y a 3 es muy interesante. A 3 realmente yo creo que es donde el juego brilla bastante, y además la curiosidad de que un juego a 3, que funciona muy bien a 3, ¿vale? Sí, aparte también es un juego un poquitín de hacer combos con los personajes. Sí, sí, sí, claro, porque cada personaje tiene su habilidad y dependiendo cómo lo juegues o tal, pues tiene bastante puñeterío por ahí, tiene bastante mala leche. La verdad es que sí, además es mucho de entre jugadores, pactar entre jugadores en plan de que este va ganando, ¿qué vamos a hacer, no? O sea que ahí tiene bastante gracia. Uh-huh. Yo creo que si lo podéis encontrar, y seguro que se puede encontrar a un precio bastante asequible, probarlo y darle una oportunidad a este juego que merece, bueno, mucho la pena. O quizá mucha gente ya lo tiene y les va a servir como recordatorio para que lo recuperen. Sí, que lo recuperen, sí, seguro. Muchas veces nos dedicamos a comprar y acumular juegos, jugamos a lo último y nos olvidamos de las pequeñas joyas que tenemos ahí en la ludoteca cogiendo polvo sin jugar. Y tanto ya pasa que de pronto descubres ese juego y te dices, pero si tenía yo este juego aquí que me molaba cantidad y era muy chulo. Y lo rescatas y le metes unas cuantas partidas. Uh-huh. Pues bueno, venga, y ahora para acabar ya, venga, el último. Y ahora ya para acabar, el último es La Rareza. La Rareza. Sí, es un juego que se llama Kings of Mithril, diseñado por Esa Vic. Esa Vic. Es que no lo sé pronunciar. Es un juego hecho que está en Finlandia por una empresa que se llama Mind Warrior Games. ¿Cómo se nota que estás por el norte de Europa? Sí, que ya tiene unos cuantos juegos publicados, en concreto 4, uh-huh, que en Alemania lo distribuye Winning Moves, que es la editorial que hemos dicho antes, uh-huh, de Artefact, sí, sí, que permite de 2 a 4 jugadores. Y las partidas son unos 45 minutos, que por la experiencia que tuve yo ayer por la noche, que también lo jugamos por primera vez, uh-huh, creo que es correcto. Entonces, a ver, ¿cómo he llegado yo a encontrarme con este juego? Sí, venga, explícalo, porque esto tiene que ser curioso de verdad. A ver, luego lo veremos en la segunda parte, cuando comentemos lo de comprar juegos en Alemania, uh-huh, pero... mi novia quería pedirse unas, aprovechando que estamos en Alemania y que Amazon Alemania funciona muy bien y que en un momento te llegan las cosas, pues mi novia quería aprovechar para pedirse algo. Entonces ya dije, bueno, pues ya que tú vas a pedir algo, pues aprovecho también y me pongo a mirar. Venga, vamos a aprovechar, ¿no? Anda, que no sabes. Entonces me puse a mirar y mirar juegos en Amazon Alemania es una especie de agujero negro. Porque empiezas a buscar y hay páginas y páginas y nunca se acaban. Llegas a la página 50 y ves que aún te quedan 50 más. Madre mía, no tiene que ser eso. Que después de no sé cuánto tiempo perdido, porque ya se me fue al salto en cielo y perdí la noción del tiempo. ¿Entraste creo que en iba, coma? Casi. Iba por la página 90 y algo, no te exagero. 90 y algo, pero ¿tú cuánto tiempo libre tienes ahí? ¿Cómo se nota que estás de vacaciones? Estoy de vacaciones, tío. ¡Madre mía! Pues de repente veo esto y digo, Kings of Mithril. Y digo, ¡hala, Kings of Mithril! Hay un juego del Señor de los Anillos que no conozco, ¡qué raro! Hombre, a ver, a ti te ponen un juego delante, que no te enseñan nada, y te dicen que se llama Kings of Mithril, y lo que piensas, este juego tiene que molar. Entonces, me lo puse a mirar, y dije, anda, pero si no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos. Uh-huh. Claro, por supuesto, hice la siguiente opción lógica. Me fui a curiosear fotos por el Boarding Geek. Y entonces vi, ¿sí?, que era uno de esos juegos que yo estaba suscrito de hace tiempo. O sea, sé que en su momento ya me llamó la atención. ¡Ostras! Pero claro, como tantas cosas me llaman la atención, ya ni me acordaba. Hey, que tienes esa wishlist en Boarding Geek, que tú vas marcando juego y de vez en cuando te pasas por ahí y te dices, anda, yo había marcado esto. No, pero no lo tenía ni en la wishlist, simplemente estaba suscrito para que me llegasen los avisos. Impresionante. Entonces yo que me lo puse a mirar y vi que era baratito, valía creo que más unos 22 euros. Uh-huh. Y dije, mira, juego finlandés, va. Y dije, pues mira, pues me lo pedí. Casi. La curiosidad del verano, ¿no? Sí, casi. Porque, a ver, estuve buscando por internet a ver si había reglas y si había unas reglas en un perfecto alemán. Claro, suerte que no eran un perfecto finés. Y dije, bueno. Entonces también hay un vídeo en el que el diseñador, hay un vídeo filmado por la gente de Warring and Geek en 2010, en el que el diseñador enseña el juego. Pero no me acabo de quedar muy claro. Dije, bueno, a ciegas, mira. Total, por lo que vale, si no me gusta, pues ahí se quedará cogiendo polvo, y si me gusta, pues a lo mejor es un descubrimiento. Uh-huh. Entonces, ¿el juego qué es lo que representa? Pues a ver, con el nombre que tiene, Kings of Mithril, es un juego de enanos. Bien, ese dato me gusta. Cada jugador representa a una tribu de enanos que tiene que demostrar que ser la... tiene que demostrar ser mejor que los demás, por supuesto ganando puntos, a fin de cuentas es un Eurogame, para que, como si dijéramos, coronarse rey del... Rey de la montaña. Rey de la montaña. Vale. Entonces, el tablero es un tablero hexagonal, uh-huh, que está dividido, podríamos decir... A ver, un momento, que ahora no encuentro el tablero, ¿tiene su gracia? Visto así en las fotos de BoardGameGeek, parece una pizza. Sí, tiene muchos colorines. Me está entrando hambre, parece una pizza, horror de horrores. El tablero es una montaña central que, ¿sí?, está rodeada por campos, ríos y bosques, todo, ajá, en forma de hexágono. Ajá. Sí, parece, pues, que hay, parece que hay seis partes, como seis triángulos, ¿no? Sí, hay secciones. Vale, vale. Entonces el juego consiste en que todos empezamos con una loseta de campo minero, uh-huh, y tenemos que expandir nuestro reino tanto dentro de la montaña, ajá, construyendo túneles y talleres... Sí. Hombre, como, claro, si somos enanos... Exacto, como fuera de la montaña, construyendo caminos, construyendo poblados, construyendo torres. Uh-huh. Entonces, hay un comentario de un usuario de BoardGameGeek, ¿sí?, que dice: Catán se junta con Carcassonne. Ah, vaya manera de definirlo. Sí, a ver, parece que es un comentario peligroso, porque sí, ciertamente se puede decir que se parece un poco a Carcassonne, porque se trata de ir jugando losetas y las losetas tienen que ir encajando. Sí. Pero, a diferencia de Carcassonne, aquí cada jugador se juega sus losetas en su reino, no tienes que encajarlas con las de los demás, de hecho está prohibido. Está prohibido. Aquí cada clan de enanos a su rollo, ¿no? Exacto. No se permiten juntar los reinos de enanos. Ajá. Y Catán, ¿por qué? Porque en el juego hay recursos que te permiten comprar cosas, uh-huh, y la producción de recursos va más o menos tirando dados. Ya. Pero ni de lejos es Catán, porque es otro de los comentarios que hay, y de hecho lo compraba ayer jugando. En este juego la producción es muy, muy escasa. De hecho, yo creo que durante la partida produje 3 veces. Vaya. Pues entonces, sí que tiene que ser escasa, sí. Sí, por eso, que explicarlo de esta forma es peligroso, porque da una idea que no es. Ya, veo, ya. Bueno, pero al menos sí que te hace quizá una idea, al menos por la foto que veo aquí en BoardGameGeek, sí que, claro, te puede dar la impresión de, porque si estás produciendo recursos, tienes que meter losetas, pues hombre, sí, al menos para hacerte una ligera idea, sí que puede servir, ¿no? Sí, por eso. Entonces, yo leyéndome las reglas pensaba que iba a ser un juego en el que los turnos iban a ser lentos, uh-huh, pero que va. Casi éramos 3 jugando, el juego casi no tiene tiempo de espera, uh-huh, más allá de buscar la posición óptima para la ficha. Bueno, eso está bastante bien. Sí, sí, y es un juego, al menos tal y como jugamos ayer, es un juego rápido y en el que estás deseando que te llegue el turno. En el que, bueno, de hecho, incluso pasa eso, que de repente un jugador se le va la olla y se pone a jugar y le tiene que decir: oye, que te está saltando el turno. ¡Ay, perdón, perdón! Ah, esos juegos molan, a mí me gusta estos juegos, o sea, saltaturnos. Sí, sí, tiene una dinámica rápida. Ya. Entonces, también lo curioso, ayer, fallo mío, aplicamos mal una regla. Bueno, no pasa nada por ahí. Y es la regla de la puntuación, porque a medida que vas poniendo las losetas, según dónde y cómo las pongas, esas, sí, losetas te permiten, por un lado, producir, no directamente, ¿sí?, eso ya es sería entrar demasiado en detalles, uh-huh, o te permiten conseguir cartas. Ya. Yeah. Entonces, las cartas, hay, a ver, creo que hay 7 tipos de cartas diferentes que se consiguen de 7 formas diferentes. O sea, cada carta por ejemplo, las cartas de agricultura se consiguen cuando construyes un poblado en un campo. Uh-huh. Las cartas de madera, de leñador, se consiguen cuando construyes en el bosque. Y así, ya, sucesivamente. Uh-huh. Entonces, esas cartas te dan escudos. Y al final de la partida se mira de cada categoría qué jugador tiene más escudos. Vale, ese jugador, y ese jugador será el que puntuará en esa categoría. Curioso. Ya veo, y aparte, para evitar posibles empates, las cartas están todas numeradas. Desde el, creo que hay, ahora no recuerdo exactamente, creo que hay unas ciento y algo cartas. ¿Sí? Las cartas están numeradas desde el 1 hasta el ciento y pico. En caso de empate, en una categoría o en total, se desempata siempre la carta que tenga el número más alto. Ah, pues mira, es una manera de desempatar más elegante que en los juegos de inicia. No, sí, sí, por eso. Y aparte, hay una cosa muy curiosa que son las cartas militares. Las cartas militares no se puntúa por mayoría, sino que ya. Las cartas militares, todas las que tienes directamente puntúas. Vale. Pero en las cartas militares hay unas que son, creo que las guarniciones, que por sí solas las guarniciones te permiten convertir las torres para que te den más puntos, y aparte, si lo he mirado bien, son las cartas que tienen el valor más alto del juego. Ya veo. Con lo ya. Que en caso de empate, ¿sí? Por si, no te van a dar ningún punto, pero en caso de empate te van a dar la partida. Ajá. Y oye, una pregunta, porque es que yo estoy viendo aquí una foto en BoardGameGeek que me ha picado muchísimo la curiosidad de este juego, que es en la caja, la bandeja interior, veo que tiene un espacio en diagonal y que tiene puesto ahí como unas fichas triangulares con unos números. Sí, es que... ¿Eso es, sirve para algo o es simplemente para hacer bonito? Eso sirve para algo. Al final del turno, ¿sí? Se tiran dos dados de cuatro. Ah, vale. Eso es también otro de los parecidos que tiene con Catán. Entonces, esa ya. Tirada ¿sí? sirve para varias cosas. Primero te dice la ficha gratis que consigues. Ajá. Hay... 7 tipos de fichas que están numerados desde el 2 hasta el 8. Entonces tiras los dados, los sumas y buscas la ficha correspondiente. Y esa será la ficha que tendrás para construir gratis en el siguiente turno. Y luego, aparte, la tirada del dado también determina el movimiento del alguacil. El alguacil es una figura que va recorriendo el tablero, que no pertenece a ningún jugador y que sirve para dos cosas: donde caiga, ¿sí? se puede haber producción. Y aparte, a medida que va dando vueltas, va quitando fichas de una pila de relojes de arena y marca al final de la partida. Qué curioso. Entonces es un... Es un juego raro. Es un Eurogame típico y tópico, pero sí. Sin embargo tiene una combinación de reglas y unas ideas muy diferentes. ¿Vale? Muy finesas. Sí, exacto. Se viene que viene de donde viene. Entonces, aparte, también se nota que, bueno, creo... que el juego está producido en Finlandia. No está producido en Alemania ni en China, está producido en Finlandia. Y se nota que o que son novatos o que tienen una forma de producir diferente. Porque por finesa, ejemplo, una producción finesa. Se nota en el tablero. En el tablero, normalmente, los juegos alemanes, ¿sí? La bisagra ya sabemos cómo. La bisagra del tablero ya sabemos cómo es. Hay un corte, ¿sí? Que atraviesa el tablero y la bisagra la hace el propio forro. Sí. Pues en este, el tablero tiene dos tipos de bisagra. Por un lado está la bisagra que acabo de explicar, pero luego por otro hay la bisagra que se hacía antes, que quedaba como una hendidura en mitad del tablero. Ahí va, eso quiere decir que tienes ahí esa pequeña elevación en medio del tablero. Sí, bueno, hay una hendidura que no molesta porque está bastante bien hecha, pero es que curioso que en un mismo tablero utilicen dos formas diferentes. Ya, ya. Y luego también se ve en que el troquel, las láminas troqueladas de cartón que vienen, sí, no están en absoluto aprovechadas. Así que ya te vi esa foto que se veía un montón de troquel, que había más troquel que sobraba que fichas. Sí, sí, pues eso, están desperdiciando una cantidad de cartón impresionante, aparte de cartón del bono, como de las losetas de Carcassonne. Vaya, vaya. Pero... no sé, es una curiosidad, una compra impulsiva a ciegas, sí, sí. Y que a falta de jugarlo más, al menos por lo que jugamos ayer, a mí me ha convencido bastante. Y mira, de estas rarezas que a veces encuentras y sí, que sí. Van a ser, al final son una sorpresa, vamos. Sí, exacto. Pues ya lo jugaremos. Y de este sí que me gustaría jugar. De este ya, bueno, lo decimos de todos, pero lo añadimos a la lista. Pero de este sí que me gustaría hablar más largo y tendido. Jo, desde luego, por capítulos no será, que tenemos ya aquí. Tenemos material de sombra. Ah, bueno, ya para acabar un detallito. Sí, las reglas en internet están en alemán. Pero afortunadamente el juego incluye reglas en inglés. Bueno, mira, pues aún será secreto para la gente que se sepa manejar con el inglés. Y en holandés y en finlandés, por si alguien está versado en esas lenguas. Hombre, yo creo que destacar que esté en finlandés tampoco es de gran ayuda, ¿eh? Vamos, porque finés que yo me he tenido que enfrentar a unos textos que, vamos, es impresionante eso. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya hemos hecho repaso a los tres de cada uno. Qué menudo repaso pues sí. que hemos pegado, ¿eh? Y tanto. Bueno, pues nada, pues vamos a pasar ya a la segunda parte. Sí, como siempre vamos a hacer un pequeño interludio musical. Una pequeña pausa para refrescarnos las voces. Y vamos a pasar al informe Bericht o algo así. Bericht, vale. Hasta ahora mismo. Bueno, pues nada, esta es la segunda parte. Bienvenidos a nuestra segunda parte, esta parte especial, muy especial, porque Fran nos va a hablar de su experiencia en comprar en juegos de mesa en Alemania, tanto físicamente como por internet, ¿verdad, Fran? Sí, y además con la gracia de que estoy en Alemania cuando lo estamos grabando. ¡Wow! ¡Qué coincidencia, ¿verdad? O sea, que más, no, más germano imposible. Más germano imposible. No, pero será curioso ver cómo qué diferencias hay, si nos puedes explicar las diferencias que hay entre una tienda especializada, porque aquí son las únicas que se dedican a vender juegos así más frikis aquí en España, a lo que es la venta de juegos allá normal en Alemania, que por lo que tú me has dicho otras veces, la verdad es que es bastante masivo eso, que te encuentras por todas partes. Es diferente, también hay que tener en cuenta que yo voy a hablar de lo que yo he visto y de las impresiones que yo he visto, ¿vale? No me he dedicado a hacer un estudio porque ni lo sé hacer ni tengo los medios. Bueno. Y tampoco he estado por toda Alemania para ver las diferencias. Bueno, pero están los detallitos esos que tú habrás visto que no soy, yo desde luego no he visto. O sea, ahí eso me pillarás de nuevo. Son los pequeños detalles. A ver, yo de Alemania, ¿en dónde he estado? A ver, antes me he estado haciendo una lista. Entonces, por supuesto, en todas las ciudades donde he estado, he arrastrado a todo el mundo que ha venido conmigo a buscar juegos. ¡Pobrecillos, qué tortura! Entonces, a ver, pues hace unos cuantos años estuve unos cuantos días en Berlín. También he estado varias veces en Colonia. También he estado un par de días en Hamburgo. He ido un par de veces a Dortmund, porque queda cerca aquí de donde estamos. Sí. Este año hemos estado un par de días en Múnich. Y también hemos ido bastantes veces a una ciudad cercana que hay por aquí, que es Paderborn. Vamos, casi nada, ¿no? O sea, ¿te parece poco todo lo que has soltado esa lista de ciudades? Sí, pues me parece que he visto más ciudades de Alemania que de España. Hombre, tú ten en cuenta que, vamos a ver, los que estamos aquí en España hemos ido a Essen. Y ya está, para de contar. Sí, bueno, exacto. También he estado en Essen, pero en Essen lo único que he visto ha sido el hotel, la feria y el camino de un lado a otro. Hombre, yo espero que alguien más, y será de agradecer que si alguien más tiene alguna experiencia en ir a comprar en Alemania, que haya visitado Alemania, que espero que sí, que comente un poquito en los comentarios, que diga su experiencia también, que también será curiosa, pues sí, ¿no? Cuanto más sumemos, mejor. Pues a ver, la intención no es dar una lista de direcciones de tiendas. Primero porque sería un rollo decir algo así en un podcast. Nada, que se le ocurren, que lo pregunten en Board Game Geek. Y segundo, porque es que yo también en ese aspecto soy bastante caótico y es que no tengo guardadas las listas de sitios a los que he ido ni donde he comprado. Parece mentira, con lo ordenadito que eres tú y me dices que no tienes la lista hecha. No, porque es que una vez visitada la tienda, ¿para qué te la vas a guardar? Ya está, ya has ido. Vaya lo que acabas de soltar, vaya filosofía. Bueno, venga, va, empieza, venga, vamos, dinos, a ver, lo de las tiendas. ¿Se venden en supermercados los juegos o qué? A ver, cuando vas a Alemania y vas a una ciudad, el primer sitio donde tienes que ir a buscar juegos es a los grandes almacenes, en plan Corte Inglés. Toma ya, o sea, algo que no haríamos aquí. O sea, tú no vas a Corte Inglés para buscar el juego friki, vas a buscar a Corte Inglés juegos como en Monopoly. Exacto, en Alemania hay dos grandes cadenas de grandes almacenes. Hay una que es la Galería Kaufhof, a saber si lo he pronunciado bien, y luego hay otro que es el Karstadt. Vaya. ¿Vale? Vayas a la ciudad que vayas, si es lo suficientemente grande, te encontrarás estos grandes almacenes. Uh-huh. Que podríamos decir que uno sería el Corte Inglés y el otro sería la de, si alguien se acuerda, Galerías Preciados. Si es que sabía que lo ibas a decir. Bueno. Y son, pues eso, grandes almacenes que siguen el esquema del Corte Inglés. Planta baja perfumes, moda de hombre, moda de mujer. Ya. O sea, que casi se podría decir que puede ser que parte de la culpa de que el juego en Alemania sea tan popular es que está en sitios populares. Sí, es que es fácil de encontrar, ¿vale? Yeah. Estos son los típicos grandes almacenes para subir de piso en piso vas por la escalera mecánica. Ya. Entonces me está diciendo que te encuentras el típico juego que te encuentras aquí en tienda especializada, te lo encuentras ahí en un gran almacén puesto en ahí, en las estanterías que tienen, ¿no? No exactamente, ahora lo explico. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a unos grandes almacenes de estos es buscar el directorio que está al lado de la escalera principal normalmente. ¿Y está en alemán? Y está en alemán, pero es muy fácil. Hay que buscar la sección que pone Spielwagen. Bueno, eso todos los frikis de los juegos, el Spiel lo tenemos claro que es juego. Que es, pues, que es la planta de juguetes. Ajá, sí. Entonces, en las plantas de juguetes de los grandes almacenes, normalmente, ¿qué es lo que se encuentra? Encuentras Cosmos. Toda la línea de Cosmos, Catanes, etcétera. Aparte de Cosmos, encuentras Ravensburger. Vale. Que Ravensburger quizá no es tan conocida en España como Cosmos porque... Claro. Aquí no hacen más puzzles, ¿no? Quizá más conocida por los puzzles que por los puzzles. Pero Ravensburger en Alemania es un gigante. Ya es. ¿Vale? Tanto diría que tanto Cosmos como Ravensburger son las dos grandes. Y tampoco, lo típico, no tengo datos. Sí, sí. Pero diría que Ravensburger es muchísimo, muchísimo más grande que Cosmos. Y eso que Cosmos ya es grande de por sí. Bueno, yo tengo entendido que eso es una cosa que no he podido confirmar, pero que a mí me lo han explicado personas y bastante fiables, de que Ravensburger tiene grandes superficies por ella misma sola. O sea, grandes superficies Ravensburger. De que tú vas, igual que irías a un Carrefour, ¿vale? Y que hay espacios en plan para dejar los críos pequeños, guarderías de críos pequeños, y los padres van allá a comprar pues los juegos y puzzles y todo lo que haga Ravensburger, ¿no? De hecho, no lo sabía, me he enterado este año hojeando un periódico en alemán. Sí. Que Ravensburger tiene un parque temático con sus juegos. Ah, pues igual es eso lo que a mí me habían comentado. Porque claro, se ve que claro. No ha sido leyendo en... Creo que lo leí en Jugamos Todos, en la web. Ajá. De Jugamos Todos. Ya. Que como es el no sé cuánto aniversario del juego, sí, del laberinto, habían inaugurado una atracción basada en el laberinto o algo por el estilo. Fua, ya ves. Entonces, pues te encontrarás juegos de estas marcas. También encontrarás siempre juegos de ABBA, de la marca de juegos para niños. Sí. Luego también acostumbran a ver los juegos de cartas de amigo. Uh-huh. Lo que es difícil es encontrar los juegos de mesa de amigo. Primero porque no hacen tantos como juegos de cartas y no se acostumbran a ver en los grandes almacenes. Sí. Y luego ya, pasando ya a las marcas más pequeñas, pues a ver, es muy fácil encontrar un Carcassonne, por ejemplo. Uh-huh. Todos los juegos de Hansingluck, aunque no estén toda la gama, sí, los principales los tienen. Uh-huh. Y los que también acostumbran a estar muy presente son los juegos de Queen Games. Ajá, sí, que es de donde tú me sacaste mi copia del Tebas. Exacto, pasa que es curioso que todos estos años que he estado viniendo, pues hace ya, sí, unos 3-4 años que vengo regularmente a Alemania cada año, los juegos de Queen Games casi siempre están de saldo. Ah. Excepto las novedades. Ah. Es muy fácil, por ejemplo, encontrarse un Tebas a 20 euros. O, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama ese juego de vikingos? El Eketorp. El Eketorp yo lo encontré por 10 euros. Buah, eso es una pasada. O sea, encontrarte un juego como el Eketorp, de lo que te llega a costar aquí, en una tienda normal, a que te pongan 10 euros en Alemania, es una barbaridad, desde luego. Pero eso es una pequeña excepción que hay en los juegos de Queen Games, ¿vale? En lo que diríamos Catanes, Carcassones y derivados, los precios que puedes encontrar en unos grandes almacenes son normales. Parecidos, ¿vale?, a los que hay aquí, ¿vale? Exacto, nada que... No vas a encontrar mucha diferencia respecto a la edición en español del juego, si es que existe. Ya. Entonces, lo que sí que es muy interesante es que siempre puedes encontrar alguna oferta o algún juego, el típico juego que hace 3 años que tienen ahí, que se lo quieren quitar de encima y que le bajan el precio. Ajá. Entonces, bueno, es fácil encontrar cosas raras. Sin embargo, lo que, por ejemplo, no vas a encontrar en unos grandes almacenes, o al menos yo nunca he visto, no vas a encontrar un Puerto Rico. Todo lo que es juego de jugón, ¿sí?, todo lo que en teoría pretende ser el Kenner Spiel des Jahres, ¿sí?, eso difícilmente lo vas a encontrar en unos grandes almacenes. Vale, o sea que claro, lo que aquí consideramos un Eurogame, que vendría a ser un juego familiar, que está previsto para ese, sí que te lo encuentras en grandes superficies y en supermercados, quizá. De ahí la categoría de juego familiar. Exacto, pero lo que ya es un poquitín más complicado no lo vas a ver. Y también lo que es muy fácil encontrar es el juego, por supuesto, el Spiel des Jahres siempre tiene su presencia destacada. Su rinconcito ahí puesto, ¿no? No, sí, sí. A ver, este año no he visto aún ni el Spiel des Jahres ni el Kenner Spiel des Jahres, lo tipo, supongo que los están produciendo, pero estoy seguro que cuando vuelvan Navidades me los encontraré a patadas. Hasta en la sopa, vamos. Y lo que también se ve son ofertas bastante atractivas de juegos que han ganado el premio en años anteriores. Por ejemplo, este año cuando estuve en Múnich, y entré, ahora no me acuerdo si era la galería Kaufhof o el Kastad, tenían montones y montones, no te exagero, de Keltis, creo que a 15 euros. Vale, eso debe ser que claro, como el recibir el sello del Spiel des Jahres te hace aumentar la producción del juego a lo bestia, claro, quieras que no, seguro que les sobrará un buen número de ejemplares y claro, ahí te meterán las ofertas y ya está, y acaban de rematar el negocio, ¿no? Siempre acaba quedando ahí un remanente que se lo tienen que sacar de encima. Y también lo que es muy curioso, que se ve siempre en los grandes almacenes que tienen un ranking de juegos. Ostras, pues... Hay una estantería con los juegos numerados del 1 al 10. ¿Sí? Y ahí tienen los juegos destacados, los más vendidos. O sea que es... Vamos como para ver eso aquí en España. Sí, sí, no, por eso, que está muy dirigido a la venta. Ajá, ya veo. Ah, bueno, y por supuesto, algo que también vas a encontrar en... Algo que siempre vas a encontrar en los grandes almacenes, que son los juegos de mesa de Lego. Ah, están absolutamente por todas partes. Vaya. De hecho, creo que también lo comentaron en Jugamos Todos, ¿sí?, que el Lego se había hecho con un, hablo de memoria, con un 10% de la cuota de mercado de juegos de mesa en Alemania. Ya ves, que debe ser poca broma eso, ¿sabes? Exacto, ¿qué piensas? 10% ya, pero 10% de la cuota de juegos de mesa en Alemania. Eso tiene que ser una barbaridad. Y encima el Lego, que ha aparecido de repente editando juegos de mesa. Madre mía, claro, es que desde aquí es difícil hacerse la idea, porque tú ves el mercado que hay aquí de juegos especializados. Que claro, es que si tú te pones a pensar que toda esta cantidad de juegos especializados las metes en grandes superficies, en supermercados, no me extraña los tirajes que hacen de los juegos en Alemania. Y encima, si luego entra y mete un 10%, pues eso tiene que ser una barbaridad. Sí, sí, es. Y entonces, ¿en qué más sitios se pueden encontrar juegos de mesa en una gran ciudad? Pues en un sitio que estoy seguro que nadie se lo pensaría y que yo lo descubrí de casualidad: en las librerías. En las librerías. Ahí entonces entramos el juego como bien cultural. Pues ¿no? Sí, a ver, en Alemania aún se ve algo que en España hace bastante tiempo que dejó de verse, y es que son las librerías de varias plantas. Ah, vale, ya. En Alemania, en cualquier ciudad grande, es muy fácil encontrarse librerías o cadenas de librerías, sí, que entras y es un pequeño gran almacén en sí mismo, porque tienes incluso tres plantas. Sí, ya, bueno, aquí, a ver, yo hablo de aquí de Barcelona porque evidentemente de donde vivimos, tanto Fran y yo, aquí en Barcelona te puedes encontrar a la librería Catalonia, que a pesar de que no es grande, pues tiene dos plantas, pero no deja de ser una librería pequeñita, que está bien surtida. Luego la Casa del Libro, que sí podría ser una librería mucho más grande. Casa del Libro es un monstruo. Es un monstruo, la verdad es que podría ser un supermercado de los libros, que puede tener varias plantas, pero claro, tal y como tú lo pintas, me parece a mí que se van a quedar pequeñas en comparación con esas. No, sí, por eso. O sea, aparte son, a ver, por ejemplo, en Barcelona, si quieres comprar la edición en inglés del último volumen de Juego de Tronos, sí, está claro que o vas a la librería Friki, que todos sabemos, o no lo vas a encontrar. Evidentemente. Pues yo, estando en Múnich, la primera librería en la que entré, me encontré que tenían una pila de volúmenes en inglés de libros en inglés del último de Juego de Tronos. Vaya, vaya. ¿No tenían ninguno en finés? No. Entonces, lo curioso es que en todas las librerías medianamente grandes siempre hay, no una planta, por supuesto, pero siempre hay un pequeño rinconcito con juegos de mesa. Realmente curioso. Y lo que es más curioso es que no sé qué criterios siguen, pero los juegos que te puedes encontrar en la librería son siempre la cosa más marciana del mundo. ¿Qué van a ser los juegos que no quieren coger las grandes superficies o qué? No, a ver, por ejemplo, es bastante fácil que en una librería no tengan el Catán o que no tengan el Carcassonne. También claro, es posible que lo tengan, pero llegas allí y de repente te encuentras con que tienen los juegos de cartas de Aldo Nespile. Ah, o curioso. Que tienen... Por ejemplo, estando en Múnich, encontré de oferta la edición alemana del Roll Through the Ages, 20 euros. Bueno, a lo mejor va a ser que, a ver, al igual que pasa aquí con el Corte Inglés, que a lo mejor venden exclusiva durante Navidad, está el juego, y todas las demás librerías se comen los mocos con tal de poner a la venta ese juego, a lo mejor podría ser el mismo caso ahí, de que las librerías, al no estar dedicadas exclusivamente a eso, pues pillan lo que pueden pillar, y a lo mejor las señores de Alumni Spiele sí que le deben de hacer alguna oferta para vender los juegos ahí. Pues no lo sé, o sea, no he conseguido entender el criterio que siguen, porque es que te encuentras las cosas más raras De las marcas conocidas te encuentras cosas raras y te encuentras cosas raras de marcas que no conoces. Bueno, mira, pues si alguien quiere, es aficionado a descubrir juegos así raros y va para Alemania, ya sabe dónde ir a buscarlos, a las librerías, desde luego. Bueno, pues es el sitio donde no dirías, pero, y aparte también se pueden encontrar ofertas muy interesantes, porque lo que he dicho, el Roll City Dice es un juego que a mí me gusta, sí, pero que no me había comprado hasta ahora porque no estaba dispuesto a pagar 30 euros por un juego de dados, por muy chulo que sea. Pues, sin embargo, por 20 euros, por mucho que esté en alemán, pues mira, ya me las apañaré. Lo importante son los dados y los tableros y las clavijas de madera. Hombre, la verdad es que el juego es así todo en madera, la verdad es que es una gozada, la verdad es que es muy chulo. Eso hay que decirlo, muy bonito, y además es un juego muy que está muy bien. Yo las veces que he jugado me ha gustado muchísimo. Exacto, pero por supuesto que al menos por mi experiencia hay que tener en cuenta esto. A no ser que la librería sea grande, no tienen juegos. Si ves una librería, si vas por la calle y ves una librería de una sola planta, hombre, no está de más entrar porque tampoco vas a perder tanto tiempo, pero ahí no acostumbran a tener juegos, o si tienen, tendrán solo juegos para niños. Muy básicos, en plan ABBA o de Gecko. ¿Y de Gecko se ven por ahí o qué? Pues creo que sí, ¿eh? Ahora mismo me has pillado desprevenido, pero creo que sí que los hay. Lo he conseguido, te he pillado en algún punto. Entonces, ¿qué más sitios para buscar juegos? Los supermercados. Y no estoy hablando de los hipermercados, eso, no estoy hablando de cosas en plan Prica. No, estás hablando en plan Mercadona, ¿no? De un término medio, o sea, algo que no es tan gran, algo que no es un súper de barrio, pero que tampoco es un hipermercado. Aquí en Alemania hay una cadena de supermercados que se llama Hit, y luego hay otra que se llama Real, creo. Estos supermercados siempre tienen una pequeña sección de juguetes y de juegos. Entonces, lo curioso es que en los supermercados hay algo que siempre vas a encontrar, y es el Spiel des Jahres. Bueno, eso que nos falte, ¿no? Ya veo que eso, como he dicho antes, está en la sopa, vamos. O sea, sabes que tanto el Spiel des Jahres como el Kinder Spiel des Jahres van a estar ahí. Ajá. Lo que ya no sé qué va a pasar con el juego para expertos. Bueno. Por ejemplo, este año, yo en los supermercados que he estado, he visto pues que tenían el Dominion. El Dominion y el Laberinto Mágico, ahí los tienen. Todavía corre por ahí el Dominion, vaya. Sí, sí. Y aparte, en la etiqueta del precio lo marca, ¿eh? Kinder Spiel des Jahres o Spiel des Jahres. O sea que, hombre, claro, habrá que venderlos, ¿no? Que lo tienen como argumento de venta. Entonces, también que se encuentra. Curiosamente, lo que no vas a encontrar es el Catán. Joder, pero ¿qué pasa con el Catán entonces? ¿Qué pasa? ¿Lo tiene todo el mundo ya? Pues supongo que sí. A ver, en unos grandes almacenes sí que lo vas a encontrar, pero ¿sí? En un supermercado yo no lo he visto nunca. Ah, de ahí vendrán entonces tantas ediciones de Catán, del básico. Lo que sí que vas a encontrar es Monopolis, los que quieras. Bueno, pero ya ves qué novedad. Aquí también encuentras Monopolis los que quieras. No, pero en el supermercado. Bueno, luego sí, claro, si es en un supermercado. Vas a encontrar un montón de juegos pequeños de Ravensburger. Pues Ravensburger tiene una línea de juegos en caja pequeña que acostumbran a ser o juegos para niños, o juegos muy sencillos, o adaptaciones mucho más sencillas de juegos más complicados. Hostia, pues eso es realmente curioso, que salgan esas versiones así simplificadas, ¿no? Sí, por ejemplo, yo este año he comprado uno que, ay, no lo tengo aquí a mano ahora mismo, pero que es una versión simplificada del Mr. X, que mira, por 7, creo que me costó 6 euros, el juego no es gran cosa, pero es curioso y tampoco ocupa mucho sitio. Y también he comprado una versión simplificada de un juego de Roberto Fraga, que se llama, en alemán se llama Bo Bars, que significa algo así como ¿quién ha sido? Sí, sí, sí, ya me suena ese juego, sí. Es un juego curioso, porque el juego, creo que no ganó el Spiel des Jahres, pero estuvo nominado, y es un juego en el que se trata de, hay un ladrón que ha robado algo, y el juego, mediante un dispositivo electrónico, va haciendo ruidos y te va indicando el camino. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Se oye el ladrido de un perro, pues sabes qué ha pasado, por la casilla que hay un perro. Se oye el croar de una rana, pues pasas al lado de, se oye, pues sabes que ha pasado por el croar de una rana. Entonces, sí, claro, vamos, muy, muy, muy, desde luego se nota que es un juego de Roberto Fraga, ¿eh? Sí. Entonces, en esta versión pequeña y simplificada, ¿sí?, lo que han hecho, y es que es un juego para ellos, es muy tonto, pero es muy divertido, y es que uno de los jugadores hace el papel del dispositivo electrónico y se tiene que encargar de hacer los ruidos. Ah, pues eso tiene mucha gracia. O sea, que encima le metes ahí un poco de participación a uno de ellos para que vaya haciendo los ruiditos, ¿no? Y eso es la monda, porque lo tienes que hacer wow, wow, wow. O tienes que hacer crack, crack. O cuando el ladrón está pasando por una casilla en la que hay una taberna, tienes que hacer prost. Que salud en alemán. Ya, ya. Ostras, o sea, yo no podía jugar a ese juego porque dejaría sordos a todo el mundo, ¿no? Pues vas a encontrar siempre muchos juegos de esta serie. Sí. Y lo que también se encuentra siempre es el Bonanza. Vaya. Y el Toma 6. Uy, pues ahí me han llegado. Siempre hay una pequeña selección de juegos de cartas. Sí, sí. Ajá. Y luego, este año no lo he visto, pero también había un juego de Ravensburger que me lo encontraba hasta en la sopa. Fuera donde fuera, siempre, ¿eh? En grandes almacenes, en supermercados. Y era un juego de Wolfgang Kramer, que en la edición en inglés se llama That's Life. Y que en alemán se llama, espera, en alemán se llama Farflix nochmal. Buah, como para acordarse. ¿Qué es? Farflix viene a ser algo así como maldita sea. Sí. Y nochmal significa otra vez. Vale. O sea que sería algo como decir maldita, me cago sea en la pi de nuevo. Oye, estoy viendo aquí en Board Game Geek el juego este de Woo Wars, del Fraga. Y es una versión mini del juego principal, ¿eh? O sea, sí, sí. Lo pone aquí Ravensburger y es realmente curioso. Sí, sí, es una versión mini que es tontísimo, pero divertido de jugar. Curioso, curioso. Bueno, entonces, tenemos los estamos por los supermercados. ¿Algún sitio más? No sé, ¿mercerías? Y entonces, ¿qué más sitios he visto? Pues, jugueterías. Bueno, pero eso ya más normalito, ya no, sí, no nos pegas tanta sorpresa. Es normalito, pero no. Bueno, ¿qué característica tienen? ¿Que se saben todos los juegos, el tendero? No. Hay las jugueterías, el surtido que te puedes encontrar en una juguetería, vuelvo a repetir, pues, basado en mi experiencia. Si vas a jugueterías grandes, me he encontrado jugueterías grandes, una en Múnich, una muy famosa, que es Obletter. Ajá. Que es la que recomiendan en Board Game Geek. Ajá. Luego también he ido a una muy grande que hay en Colonia. ¿Sí? Que aparte fue casualidad porque justo donde siempre aparcamos el coche, es que está saliendo. Encima te lo ponen fácil, maldita sea. Una juguetería de dos plantas. Y luego también hay una muy grande en Dortmund. También una juguetería de dos grandes. Entonces, si son jugueterías grandes, va a ser como si fueran unos grandes almacenes. O sea, vas a encontrar muchísimo surtido de Cosmos, mucho surtido de Ravensburger, vas a encontrar cosas de Java. Sí. Por supuesto, no vas a encontrar tanta gama, no van a tener todos los juegos. Pero también vas a poder encontrar, por supuesto, el Spiel des Jahres. Y es fácil encontrar ofertas. Ah, vale. Que si tienes la suerte de que el juego que está de oferta te interesa, pues mira, genial. A lo mejor por 10 euros te llevas un juego que en otras circunstancias te hubiera costado 30. Si te cabe en la maleta, claro. Si te cabe en la maleta. Este es otro tema. Ya, ya. Y... y otra cosa de los supermercados también. En los supermercados es bastante fácil también encontrar ofertas. Ajá. O sea, pero eso parece el... Vamos, desde luego Alemania es el paraíso de los juegos de mesa, ¿no? A ver, mira. En ese sentido. Por ejemplo, yo en un supermercado encontré por 10 euros el Niágara. Eso sí, años después de que Niágara hubiera ganado el Spiel des Jahres. Lo típico, se lo tienen que sacar de encima. O también en esta Semana Santa, en un supermercado... encontré a 5 euros el Villa Paletti. 5€ el Villapaletti, ya ves. Y aparte tenía pegadas un montón de etiquetas y se veía como el juego había ido bajando de precio. Jope, madre mía, 5€. Y además se veía Paletti, que ahora encuéntralo tú por aquí. Sí, por eso, que en España después de la edición de Bizagues es como quien dice encontrable. En su momento sí, estuvo saldada y ahora búscala. Madre mía, ya ves. Menuda joya. ¿Qué más? A ver, y luego ya, como caso especial, el Toys R Us. Uh-huh. Solo he ido a un Toys R Us, solo he ido al Toys R Us de Paramore. Uh-huh. Y ahí se encuentra también bastante cosa, pero también en plan... En plan más familiar. ¿O? Sí, en plan grandes almacenes, no vas a encontrar en Puerto Rico. Grandes almacenes de allí, no de aquí. Exacto, grandes almacenes de Alemania. Y luego ya, para el final, ¿sí? Las tiendas especializadas, uh-huh, me he encontrado que, al menos, repito de nuevo, a riesgo de hacerme pesado, que las tiendas especializadas en Alemania van a los dos extremos. O te encuentras la tienda especializada súper exquisita. ¿Ya? Uh-huh. O la tienda especializada cochambrosa, pero llena de polvo. Con un Geviata adentro. Sí, exacto. A ver, porque en Berlín hay una... No, lo típico, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, con esos nombres que tienen los alemanes no me están llegando, sí, te acuerdes. Hay una cadena de tiendas especializadas, sí, que en Berlín hay dos o tres tiendas, yo estuve en dos o tres, uh-huh, y eso es todo muy organizado, muy luminoso, uh-huh, preguntas y sabes de lo que están hablando. Ajá. Pero luego las otras tiendas especializadas a las que he ido, uh-huh, son agujeros. Sí, sí. Cuchitriles. O sea, sí, o sea, son pequeñas o son grandes, pero lo tienen todo amontonado. Ya, yeah, ya. Yeah. Y lo mezclan. Ya no son solo de juegos de mesa, también tienen mucho juego de rol. Mucho juego de rol, por supuesto, en alemán. Vale. Y que ya son como esas tiendas especializadas que hay en España yo no las he visto tanto. Sí. Que son solo para muy muy dirigidas para frikis, que no están dirigidas en absoluto al público familiar ni al público general. Me supongo que sí, claro, en las grandes superficies y en los supermercados y en librerías ya te encuentras un juego que aquí podrías ser considerado de tienda especializada y bastante friki. Claro, si ya los encuentras ahí, allá las tiendas especializadas que van a vender, pues no le van a caber otra que vender juegos ya a los fricazo máximo, ¿no? Exacto, pero no, al menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista que estamos intentando dar de gente que va a venir a Alemania de paso, a ver, sí que es interesante entrar en sitios así, buscarlos, a ver qué hay, uh-huh, pero normalmente no vas a encontrar nada que por internet no vayas a encontrar más barato. Claro. Porque puede que incluso te salga, puede que incluso sea más caro que comprarlo en tienda física en España. Claro, deben tener otras condiciones allá de venta y no sé qué, y a lo mejor pues evidentemente le deben salir más caro los juegos, claro. Pues claro, ahí la ventaja será eso, ir a las grandes superficies y buscar los juegos. Uh-huh. Y luego, claro, como mi situación es diferente cuando vengo a Alemania, que yo no vengo solo de paso, sino que vengo ya como si dijéramos con casa. Sí. Yo lo que estoy haciendo últimamente es me aprovecho de las tiendas online alemanas. Ya. ¿Cuál es el problema que tenemos los españoles para comprar online en Alemania? Los gastos de envío. Claro. Que sí, normalmente los precios de los juegos son muy baratos. Uh-huh. O no muy baratos, sino simplemente son un poquito más baratos y ya no sale a cuenta. Uh-huh. Pero los gastos de envío ya no. Claro. Para que te salga a cuenta, o pides mucho, sí, sí, o te juntas con más gente para dividirlo. Evidentemente. Pero bueno, sin embargo, los precios de envío de las tiendas online alemanas dentro de Alemania son 3, 4 euros. Ya ves, de risa. O incluso, por ejemplo, en el caso de Amazon, ¿sí? los gastos de envío son gratis. ¡Buah! ¿Ves? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo últimamente? Pues si voy a venir solo para pasarme unos 4 o 5 días, pues desde España me hago el pedido. ¿Te lo envías para allá? Me lo envío allá lo recojo, lo juego y me lo traigo en la maleta de vuelta. ¡Jope! ¡Madre mía! En verano, que acostumbro a estar varias semanas más, sí, sí, pues me hago pedidos a Amazon. Ya, claro. Ostras, ahí tienes el negocio montado, ¿eh? Te lo tienes muy bien montado. Te puede hacer unos encarguitos. Hombre, pero bueno, el problema es que, claro, los juegos de mesa ya no es lo que pesan, sino que es lo que ocupan en la maleta. Claro, que es una realidad. Evidentemente, no te voy a dejar que rompas la caja. Bueno, pues no sé si te queda algo más por comentar. Pues algún detalle. Déjame que revise aquí las notas. No, ya, a ver. Vamos a recapitular, ¿no? Hemos hablado de los grandes almacenes. Los grandes almacenes, de. De las librerías, como punto curioso. Las librerías, además, que sean grandes, que no sean la típica librería pequeñita. De los supermercados. Exacto, que ya vienen a ser supermercados un poco más grandes, no en plan mercadonas, pero sí un poquito más, ¿vale? Ah, y bueno, y espera, hay un detalle, solo ya para acabar, las jugueterías. Hemos hablado de las jugueterías grandes, sí. Pero también he entrado en algunas jugueterías pequeñas. Uh-huh. Y en una juguetería pequeña, al menos las que he entrado yo aquí, son muy, muy equivalentes a las jugueterías pequeñas españolas, en el sentido de que principalmente vas a encontrar juguetes para niños, vas a encontrar Playmobil, vas a encontrar Lego. Sí, sí. Y de juegos de mesa el surtido que tienen es muy parecido a los muy parecido a las Abacus. Sí, exacto, a las cadenas de tiendas Abacus, en el sentido de que seguramente no vas a encontrar ni un Carcassonne ni un Puerto Rico. Uh-huh. Puede que difícilmente encuentres el Catán. Sí. Pero sin embargo sí que vas a encontrar juegos de una marca que está presente en España, que si recuerdo bien se llama Goliath. Goliath. Hostia, no me suena mucho, pero bueno. Sí, hace juegos en plan el dominó, pero con fichas triangulares. Ah, vale, el 4 en raya, pero es un tablero de plástico que son bolas bolas que van gigantes, que son juegos de mesa, pero juegos de mesa que ya no se alejan tanto de lo más tradicional. Que aunque sean un poco diferentes, ya no entran dentro del rango de los Eurogames, ni por supuesto de los juegos para jugones. Bueno, curioso. Entonces, claro, tenemos las grandes superficies, las librerías grandes, tenemos los supermercados, hipermercados quizá, tenemos las jugueterías pequeñitas y las tiendas especializadas, que vienen a ser extremas ya, porque en un sitio donde se venden en grandes superficies juegos, una tienda especializada se tiene que especializar a lo máximo. Y luego tenemos las ventajas de la compra online. Que claro, dentro de Alemania, pues según has dicho, Amazon envía gratuitamente sin costes de envío. Claro, pero para... Y si no, es muy poco el coste que tiene, ¿no? Es muy poco, pero bueno, eso, si vienes de hotel o vienes de paso, no creo que se pueda aprovechar. No, claro. Si acaso lo que podríamos hacer es de los grandes sitios que tú conoces, en plan esas cadenas de librerías grandes o alguna grande superficie, de estas dos que has dicho, quizá podríamos poner a ver si hay un link y ponerlo en el blog para que tengan un poco de referencia. Pues sí, ya lo... Que se pase por ahí alguien y aproveche. Pues sí, ya lo buscaremos y lo intentaremos poner. Sí, a ver si se puede poner algo. Y bueno, y con esto, no sé, tú sabrás, esto ya completito, hemos quedado completito. Sí. Yo creo que hemos dado un buen repaso. Quizá ha sido un repaso un poco caótico. Ah, bueno, y también otro punto antes de acabar, los juegos de Lego... ¿Sí? En todas partes. Bueno, ya me lo imagino. Librerías, jugueterías, grandes, pequeñas, supermercados, grandes, pequeños, grandes almacenes, están hasta en la sopa. Madre mía. Entonces, la conclusión está clara, que vamos, que si el juego de mesa en Alemania, lo que nosotros conocemos como unos juegos especializados, que son juegos familiares, que entran dentro de la categoría familiar... Claro, es que son familiares por eso, porque te lo encuentras en todas partes. Exacto, fáciles de encontrar. Se entiende entonces como el mercado del juego de mesa que hay en Alemania. Y que tú vayas a ese y te encuentres familias enteras, o incluso ya hayas con sus abrigos de bisón, como yo vi el año que fui a Essen, entrando en la feria de Essen a comprar juegos. Entonces pero, sin embargo, lo que serían juegos para jugones, eso ya no es tan fácil de encontrar. Ya. O lo pides ya online, ¿no? O lo pides por internet o vas a la tienda especializada, porque ya no es tan fácil de encontrar. Por tu propia cuenta y riesgo, vamos. Exacto. Bueno, pues no sé. El repaso interesante. espero que os haya gustado y os la hayáis, no sé, si alguna vez vais a Alemania, pues ya sabéis dónde buscar juegos, que no hace falta que busquéis tiendas especializadas, porque ahí no están los juegos. Bueno, y por supuesto, si tenéis alguna duda o algún comentario, lo podéis hacer en los... Evidentemente. Lo podéis hacer en el blog, enviarnos un mail, y yo, dentro de mi limitada experiencia, pues os intentaré orientar. Exacto. Pues nada, pues eso ha sido nuestro especial informe Bericht. ¿Lo pronuncio bien? Bericht. Más o menos, la profesora de alemán está de vacaciones hoy. Nos va a tener que dar clases un día de estos. Bueno, pues nada, pues esto ha sido todo por este informe con esta segunda parte. Y ahora solo nos queda la despedida. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. Y bueno, pues eso ha sido todo. Nos despedimos de este segundo capítulo. Nos veremos en el episodio número 3 de La Voz de su Juego. Esperemos que os haya resultado interesante, ¿no? El episodio 3 ya lo grabaremos estando los dos en el mismo país. A ver, esperemos que sí, ¿no? Incluso esperamos que en la misma habitación. No, a ver si vamos a tener mucha ganas de volver a repetir la experiencia de grabarte un capítulo por Skype. Y vamos a estar grabando un capítulo la semana que viene ya. Bueno, pues nada, ahora pues eso, solo nos queda despedirnos y recordarnos nuestra manera de llegar a nosotros, que son un buen montón y cada vez esta parte es más larga, maldita sea. En WordPress, fácil, lavozdesujuego.wordpress.com. Nos podéis contactar por mail en lavozdesujuego@gmail.com. En Twitter también vamos publicando noticias y respondemos cuando podemos, que es twitter.com/lavozdesujuego. En Facebook, de nuevo, gracias a los fans que ya son más de 25 y tenemos dominio propio, en facebook.com/lavozdesujuego. Me estoy cansando, Fran. Continúa, continúa. Sí, que lo hago muy bien, ¿verdad? Un día de estos te va a tocar a ti. En Google también estamos, en Google Plus también estamos. En iTunes también nos podéis seguir a través del iTunes. Esos sifoneros que nos seguís a través del iTunes, ¿vale? Luego, novedad novedosa, también estamos en BoardGameGeek. También tenemos el podcast ahí, nos podéis seguir a través de BoardGameGeek. O sea que tenéis la tira de sitios por donde seguirnos. Sí, de hecho, a esta sección lo tendríamos que llamar La Voz de su Juego Hasta en la Sopa. Multimedia. Y eso que no comentamos de nada del RSS, que también vamos. Bueno, pero el RSS ya se incluye dentro del WordPress. Ya se obvia este nivel de altura, ya se obvia. Pues nada, pues eso ha sido el episodio 2. Nos vemos en el 3. Como siempre, esperamos que os haya resultado interesante. Esperemos que sí. Y eso ha sido todo. Venga, adiós, hasta el capítulo 3. Hasta luego. Les ha hablado La Voz de su Juego. We'll be right back. Hola, aquí Telepizza, dígame. Hombre, pues mira, me pone una de repollo. Una de repollo, masa fina o masa doble. Masa triple, por favor. Masa triple. Y el repollo, pero que sea adobado en cerveza negra. En cerveza negra. ¿Bogdam o Boldam? ¿No tienen cervezas alemanas? No, aquí no, en España no. Allá en Alemania puede que sí. Ah, bien, bien, vale. Pues bueno, que esto es solo una prueba, ¿eh? Hasta ahora. Muy bien, hasta luego, Encarna. Hasta luego, Encarna.